Sí, mira, acerca de las palabras que acabas de mencionar, son palabras en las cuales yo a veces hago mucha mención. Saulo, a pesar de que era una persona que enseñaba o que transmitió un mensaje, él mencionaba en alguno de los capítulos del libro Los Romanos acerca de su postura o de su forma de servir, de ser una persona que iba a desempeñar varios aspectos en su vida. Encontramos que la escritura separa una cosa de la otra. Al empezar a separarse una cosa de la otra, podemos encontrar que dentro de ellos tiene un significado diferente una palabra de la otra. A mí siempre me llamaba la atención como en el libro de los Romanos capítulo 1 verso 1, Saulo hace esta expresión que me gusta mucho, porque Saulo nos hace una mención acerca de que él en ese momento no era un apóstol, no era una persona que se le pudiese decir era el apóstol del Señor, todavía no se consideraba como tal dentro de este grupo. Léelo por favor, mi hermano. Romanos 1:1. Sí. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Elohim. El Evangelio describe que Pablo, siendo un siervo de Yeshua, y ahí dice, Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Elohim. Ahí viene la palabra siervo y te das cuenta que en esa palabra que ocupó, te das cuenta que realmente él había sido un siervo ya, pero llamado a ser. No quiere decir que ya lo estuviera fungiendo, pero esa es la manera de cómo te empieza a transmitir, y sobre todo a la carta a los Romanos. Dice que Saulo, siervo de Yeshua, llamado a ser ese apóstol apartado para el Evangelio de Elohim. Nosotros podemos encontrar que dentro de todos ellos fungían ese estado de querer ser un siervo, ser un siervo para la obediencia, ese siervo que tiene esa finalidad de servir, de obedecer, pero encontramos que la palabra apóstol todavía no se le adjudica a una persona cuando ha creído en el Evangelio. La palabra apóstol es un enviado, por eso dice que es un enviado para el Evangelio, para ser un anunciador de ese Evangelio. Dice, apartado para el Evangelio de Elohim. Para nosotros el poder ver que Saulo en este momento no se consideraba un siervo del Poderoso, un apóstol del Poderoso en este momento, en este instante, por eso dice, llamado a ser. ¿Por qué? Porque una persona, cuando se es discípulo, aprende de esa persona, y uno aprende de la persona, y de esa manera, cuando uno aprende de esa persona, va poco a poco el conocimiento adquiriéndose, y se va entendiendo lo que se trata de ser para poder efectuar o hacer lo que se está aprendiendo. La misma palabra discípulo, te podrás dar cuenta que es un aprendiz de alguien. Entonces el maestro ocupaba esta palabra del discípulo, que era el aprendiz del maestro, que era en este caso Yeshua. Por eso Yeshua en los capítulos de Mateo nos describe que el discípulo no es mayor que su señor, ni el siervo es mayor que su amo. Entonces Yeshua nos pone en un estado a un mismo nivel, ese nivel que nos pone como siervos, como un grupo de personas que tienen una misma finalidad. Pero Yeshua lo hace para hacernos entender en estos comentarios, como en Marcos y en Mateo, nos hace entender que el hombre tiene un mismo nivel como persona, como individuo. Ese individuo que está llamando el Mesías para que tengamos esta finalidad, sobre todo en la sencillez y en la humildad. Porque una persona que no tiene la sencillez o la humildad, normalmente no sabe realmente a quién está sirviendo, no sabe a quién va a servir. Muchas veces en nuestro corazón, cuando que tenemos en nuestro corazón servir al poderoso, pero en nuestro corazón se aleja el pensamiento de quererle servir o querer comprender de su palabra, quiere decir que nuestro corazón todavía no está el pensamiento el quererle servir a él. Y a veces se malentiende en nuestro corazón cuál es el propósito de ese llamamiento de querer ser discípulo del maestro. Para cada uno de los discípulos, cuando les llamó y los confrontó para que sean los siervos del Padre, ellos les costó mucho trabajo porque tuvieron que dejar todo lo que poseían y todo lo que estaba a su alrededor. Y ciertamente para ellos fue muy complicado el haber dejado todo, pero también tenían en su corazón y en su ser el querer servir al Padre. Por eso encontramos esta palabra discípulo, la podemos encontrar en muchas partes de la Escritura, en la cual nos muestra que realmente el discípulo, cuando está en este aprendizaje, no debe de entender que ni es mayor ni es inferior al maestro. Dice, bástele al discípulo ser como su maestro. Porque una de las primeras enseñanzas que da el maestro en este caso es de que el siervo debe de estar entendido de que nunca debe de superar a su maestro, nunca debe de ser altivo, soberbio. Es una de las cosas que yo creo que más le afectan al siervo. Al siervo le afecta mucho, pero no se da cuenta él que le afecta. Porque conforme el discípulo va aprendiendo y va conociendo, al discípulo se le olvida que es un siervo. Y si es un siervo, no tiene por qué estar pensando cosas que no le convienen, como en el caso del libro de Mateo, capítulo 10, el maestro le hace una expresión aquí a estos discípulos y les dice que le baste al discípulo ser como su señor. Capítulo 10, versículo 24, mi hermano. 24 y versículo 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ajá. Por eso encontramos que el discípulo no es más que su maestro. Uno de los problemas que han surgido a través del tiempo, te puedes dar cuenta que el maestro Yeshua era un varón con gran entendimiento y gran sabiduría. Y si en este caso el maestro le muestra a sus discípulos que tenía como hablar de un rango, que no hay ese rango. El Mesías le dice, el discípulo no es más que su maestro. Y hay que entender que el discípulo es un aprendiz. Puedes checarla en el griego, la palabra discípulo, y vas a encontrar que esa palabra discípulo la encuentras como matetes. Esa palabra te describe que es igual a aprendiz o el alumno. Y por eso el capítulo 24, el verso 24 del capítulo 10 dice, el discípulo no es más que su maestro, porque el discípulo aprende del maestro. Ahora, ni el siervo es más que su señor. Entonces, cuando te dice que el siervo no es más que su señor, porque él está en el estado de siervo, de esclavo. Y dice que el siervo no es mayor que su señor, claramente te está poniendo dos aspectos diferentes y te quiere hacer entender dos cosas diferentes. profunda, que el aprendiz nunca puede ser mayor que su maestro, cuando el aprendiz está diciendo al maestro que es igual. Si el maestro te pone esta condición es para que tú entiendas que más allá de lo que es ser una persona entendida, tiene que haber humildad en la persona, tiene que haber una sencillez. Por eso él dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Acordémonos que un siervo, cuando hablamos del señor, el siervo siempre se acercaba a su señor y le decía, señor, ¿qué quieres que haga? Y el señor le decía, haz esto y haz aquello. Y el siervo tenía que obedecer, simplemente no podía decir no quiero o no puedo, porque está en el estado de siervo. Por eso le dice, ni el siervo es más que su señor. Entonces si el maestro le decían maestro y señor, y le decía los discípulos, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo, vuestro maestro, os he lavado los pies, entonces una de las cosas por las cuales se explica estas cosas es porque el varón que está aprendiendo del Mashiach tiene que aprender la humildad. La humildad no es algo que se pueda entender en palabras, sino que la humildad se aprende en el comportamiento. Por eso el Mashiach describía estas palabras queriendo hacer entender a sus siervos y a sus discípulos que estaban en un nivel igual. Por eso le dice el verso 25, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si nosotros observamos esto, él está describiendo que le debe de bastar al discípulo ser igual que a su maestro y a su señor. Estas dos palabras, aunque son diferentes porque aplica un estado en el cual nos está aplicando a una persona que está aprendiendo. Pero esta persona que está aprendiendo nunca debe tener en su mente querer ser mayor que su maestro o quien le enseña. Por eso describe, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Pero si dentro del maestro hubiera habido soberbia o altivez, esto de nada le hubiera servido, de nada le hubiera beneficado. No le beneficia a esta persona porque no aprendió a ser como su maestro, como su señor. Muchas veces nuestro comportamiento, no nuestras palabras, nuestro comportamiento da más de qué hablar que nuestras palabras, porque podemos nosotros decir que nosotros amamos a Elohim, pero con nuestro comportamiento le estamos diciendo que lo odiamos. Y a veces no nos damos cuenta hasta qué grado es nuestra falta, hasta qué grado son nuestros errores. Entonces nosotros tenemos que aprender de él. Por eso en los libros, como en el caso de Juan en su capítulo 13, voy a invitarte a que veas en qué manera le muestra a sus siervos, en qué manera le muestra a sus siervos la humildad. Capítulo 13, versículo 6 hasta el versículo 16. Y es ahí donde viene la enseñanza del siervo. El siervo es una aplicación que se le da por cuanto está en una servidumbre, está bajo de esa potestad. Capítulo 13, versículo 6 hasta el versículo 16, por favor. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yeshua y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso lo dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Esta es la diferencia acerca de la palabra siervo. Aquí nunca le iba a citar la palabra discípulo o maestro, porque en el aspecto de que le esté hablando acerca del discípulo, porque está hablando de un hecho que es la humildad. Por eso le dice, de cierto os digo, que el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor al que le envió. Entonces aquí aparece una palabra en la cual te hace ver que realmente el siervo estaba sujeto a entender que no está en un lugar mayor. ¿Por qué? Porque el Mesías, siendo una autoridad, por hablarlo así, o siendo el gran entendido, o el gran sabio, o el gran profeta, o el gran varón de la sabiduría de Elohim, si se puso en un estado en el cual vino y se postró ante ellos, no que los adorara, para poderle lavarle sus pies, al lavarle los pies a sus discípulos, les mostró una humildad, les mostró la humildad, y esa humildad es la que nosotros nos debe llamar la atención. Porque ese es el propósito de la enseñanza, la cual está escrita en el libro, que realmente él llamó a un grupo de personas para la humildad. Esa es una de las cosas que él ha pedido, la humildad, la sencillez. Entonces él muestra a través de un acto, no a través de sus palabras, a través de un acto mostró la humildad. Cuando una persona muestra la humildad, está demostrando que realmente el siervo, aunque se es siervo, no está como sujeto a un esclavo, sino a una obediencia. Lo de Saulo a los libros, nosotros somos siervos, aquella forma de enseñanza a la cual hemos sido llamados. Entonces en el libro Romanos, en su capítulo 6, podemos entonces entender que, como describe aquí el libro de Juan, el siervo no es mayor que su señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Entonces aquí aparece la nueva palabra apóstol. El apóstol es un enviado. Cuando alguien te envía, entonces es una persona que no nada más está aprendiendo como el discípulo. El discípulo es un aprendiz, es alguien que está aprendiendo de alguien, sea de su señor, o sea del apóstol, o en este caso sea del que le envió, o en este caso del maestro. Está en un proceso de aprendizaje para saber qué es lo que tiene que hacer. Pero en este caso, Yeshua, cuando hablaba acerca de que la palabra maestro, le estaba describiendo que el discípulo no es mayor. Por lógica, si el discípulo no es mayor, cuando sea el discípulo como su maestro, de todos modos estará en la misma igualdad. Y ese es el propósito de la enseñanza, que nosotros no debemos de tener en mente esa forma de doctrina o esa forma de enseñanza como hoy en día la tiene la mayor parte de la gente a nivel mundial, que creen que la palabra diácono, la palabra ministro, la palabra moré, la palabra rabí, la palabra son palabras de soberbia, son palabras de soberbia porque nunca tuvieron la finalidad de aplicarse de esa manera. Una persona que no entiende o que no comprende que la palabra maestro, si alguien le dice maestro, pues es un maestro y ya. Pero no es lícito decirle a una persona maestro, y hay que entenderlo por qué. Cuando nosotros vemos en una congregación mesiánica o en una congregación cristiana, describen el maestro, pongámonos de pie porque va a enseñar el hermano. Y en ese momento se para toda la congregación para recibir al ministro, o recibir al apóstol, o recibir al moré, o recibir al rabino. Esto es un símbolo de soberbia. Es soberbia porque si el maestro tomó y se postró, por decirlo así, y se agachó para lavarle los pies a sus discípulos, esa es la forma de demostrar la humildad. Sea que en la servidumbre, cuando se es siervo, muestra uno la humildad, aun conociendo lo que se sepa, ya sea la sabiduría que le fue dada a Saulo o la sabiduría que tenía Mashiach, él nunca tuvo por que los hombres le vieran de esa manera, mientras estuvo en la condición de hombre. Porque nosotros somos hombres, Yeshua como hombre nunca permitió que el hombre malentendiera sus enseñanzas ni sus palabras. Por eso él ocupaba de estos ejemplos para mostrarle a los hombres que realmente era un siervo y que estaba sometido también debajo de una potestad. Pero como dijo el Mesías a sus discípulos, vosotros me llamáis maestro y rabí, y decís bien porque lo soy. Pero cuando le decían rabí, sabían que en Israel no a cualquiera se le decía rabí, sino a aquellos que enseñaban al pueblo. Por eso era un maestro, porque el pueblo era un aprendiz del maestro de Israel, ya sea llamado fariseo, sea llamado escriba, sea celote, sea herodiano, sea hoy en día un rabino de una iglesia askenashi, una iglesia separadita, una iglesia caraíta, sea de una congregación reformista, judía. Todas ellas tienen un rabino y sus moré, tiene sus jajam, tiene sus siervos, gente que está a la servidumbre, que está ahí para servir, pero usan los títulos para engrandecer a una persona, y cuando tú engrandeces a una persona, lo único que haces es meter soberbia en ellos. ¿Cómo es posible que la gente no entienda que el Mesías se agachó y lavó los pies de sus discípulos en una forma de sencillez y les secó los pies? Pedro incluso le dice, no me dejaré lavar los pies de ti. Dice, si no te lavare, no entrarás conmigo en el reino. No me laves los pies, sino todo el cuerpo. Entonces, él sabía que las palabras del Mesías llevaba una enseñanza. Lo comprendió y lo entendió. Por eso se dejó lavar los pies por él. Pero en Israel sabían que decirle Señor a alguien en Israel era una palabra tan fuerte que nada más se le daba ese título a algunas personas importantes, y sobre todo sabiendo de la imagen que tenía el Mesías, era algo mucho más importante. Por tanto, nosotros vemos que el Mesías en este pasaje nos muestra la humildad. Por eso él decretó en los libros, como en el libro de Mateo capítulo 23, que nadie llames rabí, a nadie llames maestro. Y hay un porqué, hay que saber no decirle padre a un hombre, hay que saber por qué no hay que decirle rabí a una persona, aunque tú lo traduzcas del hebreo al castellano, y le llames rabí, o le llamen moré, o le llames ministro, o le llames como le llames en Israel, o ya es en el griego, porque el problema del griego es eso, El problema del griego y del hebreo es que hoy en día en nuestro castellano, al no traducirnos las palabras correctamente, pues malentiende la gente los conceptos, y hoy en día los conceptos de las palabras son malentendidas y se les da un título a aquellos hombres cuando no deberían de tener títulos aquellos hombres. Por eso cuando entramos a una congregación encontramos todo este rango o este tipo de absurdos, porque vemos que uno se llama el moré, otro el profeta, otro el pastor, el otro se llama le dicen el siervo, otro le dicen obrero, a otro le dicen el diácono, a otro le dicen moré, a otro le dicen rabí, pero es porque la gente siempre está acostumbrada a que tengan rangos la gente. Ah, es que el hermano Maxi es tal porque tiene conocimiento que tal hermano. El hermano Esteban tiene tal rango porque el hermano es mayor porque tiene más conocimiento que los demás. El hermano tal tiene más conocimiento y como tiene más conocimiento que todos es el mayor, entonces le vamos a decir rabí. Ese es un absurdo, es una tontería, porque la gente mientras no entienda... No, permítame tantito, mis hermanos. Mientras no lo comprenda, pues no está mal que le digan siervo. El detalle es que mucha gente malentiende también ese concepto. Cuando malentiende el concepto siervo, también se malentiende, porque muchas veces cuando debería el pueblo entender por qué se le llama siervo, entonces malentiende, entonces dice, como es un siervo, entonces tiene que servirnos. Hubo ocasiones que durante mucho tiempo enseñando yo aquí a un grupo de personas cerca de aquí, la gente exigía, me exigía mucho, y veían la palabra siervo y me decían, es que tú debes estar a nuestra disposición, es que tú tienes que estar haciendo porque te corresponde esto. Y después de tanto tiempo, después de un año, dos o tres años, me molesté. Le digo, ustedes me exigen como si de verdad fueran gente obediente, como si de verdad fueran gente que entiende los conceptos. Me dicen, ven, haz esto, me dicen, es esto, es el otro. ¿Y ustedes qué hacen? Ustedes exigen de mi persona que esté a su disposición, cuando ustedes también tendrían que estar haciendo lo que el Poderoso dice. El Poderoso describe que tienen que ustedes apoyarme para que yo me dedique de tiempo completo, y ninguno de ustedes hace nada de eso. Durante tantos tiempos les he servido y ni siquiera han hecho eso, porque nunca se los he pedido, pero ustedes nada más ven lo que les conviene. Entonces la gente, aunque lo escuchó, no hizo nada, porque ellos pensaban que estaba a su disposición. Yo siempre he enseñado a la gente sin recibir ese apoyo. Hoy en día lo recibí porque de hace un tiempo para acá enfermé, y cuando dejé de trabajar acá, pues perdí mi negocio, perdí mi trabajo y me quedé sin trabajo. Entonces tenía que subsistir de una manera u otra, pero eso apenas lo hice el año pasado. Entonces, en los años anteriores, durante todos los años que estuve enseñando, te estoy hablando más de casi 15 años, nunca le recibí a la gente ayuda en ese aspecto, porque nunca se la pedí. Y nunca se la pedí, pero la gente malentiende ese concepto. Puse este ejemplo mi hermana Varinia y mis hermanos por lo que me pregunta Varinia. Pero está mal que le digan al siervo, siervo, vamos a decirlo. No está mal que le digan siervo, pero así lo ven a veces. Lo ven como si fuese una persona que tiene que estar a la disposición. Pero es algo que va compartido. Es algo que es, por eso se habla de entendimiento, de una sabiduría. El entender y comprender, el ser una persona que percibe lo que la Escritura trata de escribir, entendemos que el discípulo es porque es aprendiz de algo que se le está enseñando. Exacto, eso es un aprendiz. El siervo es siervo porque demuestra humildad y sencillez. Entonces, por eso dice, el siervo no es mayor que su señor. El Mesías era el señor, el Mesías era el maestro. Y no porque era el maestro y el señor, estaba humillando o sometiendo a la gente a su disposición, sino que le dice a sus discípulos: ustedes, aunque no saben lo que yo sé, y aunque no tienen la categoría que tengo yo de ser el Señor de Israel, ustedes están a mi nivel. Eso debe de hacer entender a cualquiera que ha venido al conocimiento de la Escritura, tiene que entender que estamos en un nivel con el Maestro y no estamos sobre del Maestro. Y aunque seamos más indoctos, seamos más inconstantes, seamos más ignorantes, el Mesías nos puso en su nivel. Por eso es que cuando una persona percibe el entendimiento del Mashiach y nos muestra con la actitud el poder servir, eso no quiere decir que el Mashiach está a mi disposición para decir: ah, como tú eres igual que yo, te voy a hablar de tú por tú, entonces vas a hacer lo que yo digo. No es así. Sí, el versículo que está citando mi hermano Maxi, en muchas partes de la Escritura lo mencionó, como en el caso de lo que estaba mencionando acerca del rabí. Pero primero vamos a ver la palabra rabí y después posteriormente vemos esta palabra. Van a tener que poner mucha atención porque la idea es del Mesías, es transmitir acerca del error que tenían los príncipes de la casa de Israel. Si nosotros leemos el primer versículo hasta el último versículo, encontramos la soberbia de los príncipes de Israel. Encontramos una soberbia que el pueblo no veía. Encontramos una soberbia y una altivez que el pueblo no veía. Y no la ve porque la gente no está acostumbrada a ver ese tipo de cosas. Encontramos a un Mesías que se enojaba, a un Mesías que regritaba, a un Mesías que agarraba un cuero y les pegaba. Y dices tú, por fin, si es humilde, ¿por qué agarró el cuero y les pegó? Si es humilde, le dijo: oh, generación insensata y torcida, ¿por qué si está a su nivel, por qué les regaña de esa manera o les llama la atención de esa manera? Creo que muchas veces se malentiende. Por eso cuando vuelvo a repetir, como dijo mi hermana Bari, pero está mal que le digan siervo. No, no está mal. El problema es que también la gente los ve de esa manera. Los ve como siervos y los ve como sus esclavos. Por eso es que es bueno hacer el hincapié acerca del comportamiento del Mesías. El Mesías era una persona increíble en ese aspecto porque... cuando la gente empieza a indagar acerca de la forma de pensar, de comportarse, de enseñar y de transmitir cada una de estas cosas, pareciera que se contradice. Pero es ahí donde viene la importancia de por qué se llama maestro, por qué se llama señor, por qué también se le dio el título de diácono al Mesías, que es una de las palabras que vamos a ver ahorita. Pero comprendiendo antes que nada, encontramos la soberbia en muchas cosas que hacían los príncipes de Israel. Y esa soberbia y esa altivez es por la cual les llamó la atención y les reprendió. Y es de lo mismo que nos está enseñando a nosotros. Capítulo 23 del libro de Mateo. Si nosotros observamos, la soberbia estaba en todo lo que hacían. La soberbia estaba hasta en el hecho de que se iban y se sentaban hasta el frente. Se ponían sus filacterías de tal manera que parecían a los hombres justos, que tenían mayor santidad, que tenían mayor entendimiento. Hacían mucho más grandes las oraciones para demostrar a los hombres que eran hijos del Poderoso. Demostraban cosas que realmente no eran gratas delante del Poderoso. Eran una cosa abominable. Porque mucha gente cuando ora no sabe que está orando a sí mismo, como en el caso del libro de Lucas 18. Un hombre que pensaba que de sí mismo era justo. Pensaba que era justo y no encuentra que en su vida es pura soberbia y altivez. Eso es lo que viene enseñando el maestro y por eso las palabras que vienen en la escritura nos viene señalando actitudes para que nosotros no caigamos en ese tipo de actitudes erróneas, equivocadas. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 1 en adelante, encontraremos a los maestros de Israel cometiendo toda clase de soberbia y altivez, y sin embargo la gente o el pueblo no se daba cuenta que era una soberbia que el Poderoso abomina. Capítulo 21 hasta el versículo 10, por favor, leamos. del 1 en adelante. Sí, mi hermano. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres os llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre, vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Ahí encontramos dentro del príncipe, si nosotros vemos, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, y que el pueblo no se sentaba. Nos está haciendo la expresión porque se sentaban como los que eran entendidos de las cosas de Moisés y enseñaban esas cosas como si realmente entendieran todo lo que dice la escritura en la cátedra de Moisés. Pero uno de los problemas es de que dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Ese es uno de los problemas que tenemos, no nada más ellos, que tenemos todos los que enseñamos, y no nada más los que enseñamos, sino también todos los que escuchamos las enseñanzas. Podemos encontrar los errores. Entonces, encontramos dentro de todos estos pasajes, dentro de toda esta enseñanza, encontramos a estos príncipes de la casa de Israel que realmente para ellos no se daban cuenta acerca de la soberbia, no se daban cuenta acerca del error, no se daban cuenta que todas las equivocaciones, todas las faltas, todos los errores que estaban cometiendo, eran errores increíbles, eran cosas increíbles acerca de lo que estaban cometiendo. Era una cosa increíble todo lo que estaban haciendo y el pueblo no se daba cuenta. Hoy en día muchos de nosotros, al pasar el tiempo, no nos damos cuenta de todos los errores que están cometiendo. Si hay alguien por ahí, mi hermana Luz, que haga falta de entrar, bueno, creo que no, ¿verdad? Nada más llámale nuevamente a mi hermano Juan, a ver por si, a mi hermana Miledis, ya nada más por si vayan a contestar. Gracias, mi hermano. Entonces, encontramos que todo este tipo de errores no lo veían ellos ni lo veía el pueblo. No se dan cuenta que están cometiendo pecado. El pecado en apariencia no se nota, no se ve. Es un pecado que no pasa desapercibido. Es un pecado que no no se da cuenta ni el enseñador ni el pueblo se da cuenta. Pero eso es lo que se le llama pecado. Eso es lo que se le llama la transgresión. Porque no se dan cuenta que eso es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte el no entender que cuando un pueblo le dice a una persona rabí o moré, ya le ensanchó las filacterías, le ensanchó toda su soberbia, el hecho de que estos hombres vayan y se sienten hasta el frente, porque se hay muchos que se ponen una silla incluso arriba del púlpito, y se ponen una silla ahí, visten de traje y de corbata, y se sientan bien correctos, bien derechitos, porque quieren aparentar algo que no lo es, que no lo son. Y esas son las cosas que nosotros debemos de aprender y debemos de entender acerca de los siervos del Poderoso. Que el siervo del Poderoso tiene que quitarse esa raíz de soberbia o altivez. Por eso el maestro decía, no llames a nadie en rabí. ¿Qué es lo que hacen hoy en día los mesiánicos? Bueno, no le vamos a llamar rabí, pero le vamos a llamar nuestro hermano Moré. Y el hermano Moré se ensancha y se siente la mayor eminencia del grupo. Se siente un hombre entendido, un hombre de sabiduría, un hombre con una capacidad intelectual, porque le llaman Moré. Y no se diga si un rabino lo ungió como rabino. Todavía tiene un rango y le dan un papel, un certificado de que es rabino. No se dan cuenta que el papel no lo va a ser entendido, no se dan cuenta que eso nada más le trae desgracia a su vida espiritual, porque el maestro nos está tratando de hacer ver los errores que estaban cometiendo. Si sigues leyendo, mi hermano Douglas, del versículo 11 en adelante, podremos encontrar todavía más errores. Nada más vamos a leer hasta el versículo 14, por favor. Dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, la idea del capítulo 23 menciona del versículo 11... del 10, perdón. Ni seis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, que es el Mesías. Pero la gente no entiende. La gente no entiende porque la gente todavía le sigue diciendo a esas eminencias rabí, le sigue llamando moré, le siguen llamando diáconos, le sigue llamando rabí, maestros, le sigue llamando ministros. Cuando en realidad, si nosotros checamos la palabra que viene ahí, es una raíz griega que se llama, que viene de una raíz que es, del griego, que es diáconos. La palabra diáconos es una palabra la cual se ocupó para decirle a los siervos que son siervos, pero se ocupó de una manera equivocada, se aplicó de una manera errónea, porque el Mashiach estaba tratando de transmitirle a un pueblo que es que es soberbio y altivo, ignorante de estas cosas, pues que entendiera que ya no tendría por qué ser así, que no tendría que ser de esta manera, pero la gente no lo entiende, no lo está viendo con sus ojos. Por eso, si checamos la palabra que está en el versículo 11, por favor, chequen la palabra siervo del verso 11. Por eso el maestro decía, ni seis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, que es el Mesías, y el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Si alguien es mayor entre nosotros, tiene que estar para servir, pero no como decía mi hermana Varinia. ¿Entonces es malo decirle siervo? Pues sí, porque al final de cuentas es tu hermano. Si le dices siervo, es porque lo ves como siervo. Entonces, si le dices siervo, es porque lo ves de esa manera, y si le dices maestro, rabí, es porque lo estás viendo de esa manera. Nosotros somos hermanos, y como tal, todos tenemos nuestro nombre y podemos llamarnos por nuestro nombre. Son títulos que se le dan porque estamos para servir, es un apóstol porque es enviado, se le dice discípulo porque está aprendiendo. Si fuera un maestro, entonces ya no se llama discípulo, se le llama maestro. Pero entonces a nosotros nos enseña el maestro que ya no sean llamados maestros, que ya no sean llamados rabí, porque uno es vuestro maestro y uno es vuestro rabí. Entonces nosotros no tenemos por qué dar este tipo de títulos. Al final de cuentas yo sé que es un siervo porque está sirviendo, sé que es un maestro porque está enseñando, sé que es un apóstol porque está yendo a anunciar las palabras a otros lugares y a otras regiones. Ese es un enviado, esa es la palabra apóstol. No tendremos por qué darle títulos a una persona cuando no se los merece, porque no tiene por qué ser de esa manera. Sabemos que está fungiendo algo y por eso se llama de esa manera. Se le entiende que es de esa manera porque él es una persona. Es como a mí, entonces a mí me dicen, ¿es discípulo del maestro? Sí, yo soy un discípulo del maestro. Entonces dicen, ¿eres un maestro? Sí, soy un maestro porque enseño a los demás. Pero no estoy pidiendo que me digan de esa manera. ¿Por qué? Porque no necesito de esos títulos para demostrar a los demás que soy algo. Al contrario, tengo que entender que este título me está perjudicando, entonces me haría más soberbio. Entonces yo, como una persona que entiendo esto, simplemente soy su hermano de todos ustedes. Y si soy siervo, espero en el poderoso servir. Y si soy un enseñador que está haciendo la función de enseñar a otros, porque soy una representación de un maestro, porque soy un maestro. Pero no porque soy maestro, no quiere decir que le voy a pedir a los hermanos que me llamen maestro, porque estoy en una jerarquía arriba de ustedes. Al contrario, soy maestro porque enseño, pero no porque les pida que me digan de esa manera. No voy a decirles, ah, bueno, pero llámeme en del hebreo, yo quiero que me digan moré, rabino, porque dijo el maestro que rabino. Hay que entender el punto. No soy maestro, no soy maestro, no soy rabí, no soy moré. Soy una persona que enseña, sí, soy un maestro, pero no estoy pidiendo que me llamen maestro. Soy un siervo, sí, pero no estoy pidiendo que me llamen siervo. No quiero que me vean ninguna de esas maneras. Estoy para servirles. Entonces, cuando me dicen, estás para servir, entonces transmito la enseñanza. Entonces, yo soy todas esas cosas y hago lo que tengo que hacer. ¿Qué palabra viene en el griego, mis hermanos? El siervo viene diáconos. Viene la palabra diáconos. Entonces la palabra diáconos, encontramos que la palabra diáconos describe ahí el versículo. El versículo, te dije el 11, ¿va? El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ese se le llama diácono. El que sea mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces si alguien quiere ser mayor entre nosotros, sea nuestro siervo. Yeshua fue una de las finalidades que trató de meter en las mentes de los discípulos. Le lavó sus pies, le secó los pies, tanto que Pedro dijo, Señor, ¿no me lavarás? Si no te lavo, no estarás conmigo, lávame todo el cuerpo, y lo lavó. Y le pregunta el maestro, ¿entendéis lo que acabo de hacer? Y ellos dijeron, no, no entendimos. Vosotros me llamáis rabí, me llamáis señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo vuestro rabí, vuestro señor, vuestro Adonai, los he lavado vuestros pies, vosotros debéis hacer lo mismo los unos con los otros. Ah, entonces ahí está la enseñanza. Tienen que aprender la humildad. No sean como el fariseo y el escriba, que porque se sientan en la cátedra de Moisés, piensan que son mayores que el pueblo. No es así. No es así. No son los príncipes de la casa de Israel para subyugar al pueblo o para someter al pueblo. Están para enseñarle al pueblo las cosas del poderoso. Para eso son puestos, para enseñarle al pueblo. ¿Qué es la vida eterna? La humildad, la sencillez, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no existe semejante Torah, porque están efectuando las enseñanzas del poderoso en sus miembros. Esa es una de las enseñanzas que transmitió el maestro. Ser un discípulo, ser un siervo, tiene una aplicación en la vida de un servidor, de una persona que está al servicio del poderoso, pero tiene diferentes efectos en la persona. Por eso Saulo decía, Saulo siervo de Elohim, que era un deulos, que es un siervo, siervo de Elohim, llamado a ser un apóstol, porque todavía él no estaba efectuando eso desde la perspectiva de la enseñanza. Posteriormente dice que él era un apóstol del Señor, describe que yo soy apóstol de los gentiles, soy un diácono de los gentiles. Él está aplicando todo lo que aprendió del maestro. Por eso encontramos que esta palabra diáconos del griego se le aplicaba directamente a esas personas que estaban comprendiendo las cosas, que estaban entendiendo, trataba de hacerles entender, pero les tenía que poner ejemplos, tenía que ponerles ejemplos para que entendieran qué es lo que le quería transmitir. Capítulo 9 del libro de Marcos, si no mal recuerdo, sería Marcos capítulo 9, su versículo será del 43, si no mal recuerdo, al 45, por favor. Si tu mano... Permítame, mi hermano. No, es el capítulo 10, mi hermano, verso 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y el que de vosotros quiera ser el primero... ¿Hasta qué verso me dijo, mi hermano? 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida por rescate por muchos. Ah, entonces ahí viene la palabra griega, en la palabra siervo. ¿Qué palabra viene, mi hermano? En la palabra siervo. Servido, sino para servir. Servidores, diáconos. Palabra diáconos o diáconos. Esa palabra diáconos que aparece en el griego, encontramos que se le aplicó directamente a él mismo se le aplicó, pero sabemos que él no hablaba griego. Aparece en los escritos griegos como la palabra diácono. La palabra diácono es como le dijo a sus discípulos: bástele al siervo ser como su maestro. Encontramos que si quisiera alguien ser mayor, tiene que ser vuestro siervo. Y el siervo está para servir y enseñar, no para hacer, como decía Mateo, largas oraciones en la casa del viuda. Dice, por eso llevaréis más grave condenación. ¿Qué tenía de malo hacer más larga la oración en la casa de la viuda? Porque el fariseo sabía que si hacía la oración más larga, la viuda iba a dar mayor ofrenda. Sabía el maestro que todas sus finalidades era para hacerse de riquezas, para hacerse de dinero. Eso llevaría más condenación. Entonces nosotros, eso es lo que nos está ayudando a entender y comprender que realmente el maestro nos está enseñando que si él era un maestro, era un rabí, era un señor, aún así él estuvo para servir a su pueblo, estuvo al servicio, y por eso nos está pidiendo a nosotros, los que hemos entendido de su palabra, que también estamos en la misma situación. Mas no será así entre vosotros. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando ver quién iba a ser el mayor, pues ya que el maestro iba a morir, estaban viendo quién sería el mayor después de la muerte del maestro. Y el maestro le dice a sus discípulos: no será así entre vosotros. Cualquiera antes que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será vuestro siervo de todos, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si el maestro les está haciendo este señalamiento, es porque ellos estaban pensando ser mayores. Y no puede ser así, no puede ser de esa manera. Por eso nuestro maestro, en este diálogo, sabía el pensamiento de sus discípulos, sabía lo que estaban pensando, porque sabían que él les estaba diciendo que tenía que morir. Y si él moría, ¿quién se iba a quedar después de él como el gran líder, como ellos estaban acostumbrados a tener esos grandes líderes delante de ellos? Era algo muy lógico, porque sabían que si moría el Mesías, iba a tener que quedar alguien en el lugar de él, del Mesías. Entonces estaban preparando para ver quién de ellos sería el mayor entre los siervos. Por eso ellos estaban pensando querer ser un siervo, pero tener la jerarquía de un fariseo y de un escriba, porque a eso estaban acostumbrados, a que hubiera un líder espiritual. Capítulo 10 del libro de Marcos, versículo 43, perdón, es 40 y, no es 43, es el versículo 33, mi hermano, capítulo 10, versículo 33 en adelante. Estamos viendo la característica del pueblo y el pensamiento de un pueblo que estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Capítulo 10 de Marcos, verso 33 en adelante. Por eso estamos en el mismo libro. Leímos el 42, 43, 44, 45, que él era más versos atrás, porque por eso les estaba diciendo, no será así entre vosotros, porque ellos ya estaban pensando, después de su muerte, alguien tiene que quedar en su lugar como el líder. Por eso Pedro no se quedó como la máxima guía. Pedro ni Saulo se le dijeron, estos son el obispo de la iglesia, como decir, el sumo sacerdote. Entonces sería el sumo servidor, Saulo. Y después le seguía en el rango Pedro. Y después de Pedro, Juan. Después de Juan, Bernabé. No, no era así. Aquí no hay jerarquías. Por eso acá en este grupo, ninguno es mayor que nadie. Todos somos iguales, y espero que muchos de mis hermanos puedan entender que los que se quieren dedicar a servir tienen que tener en su mente una meta, el querer servir, pero que no será nunca mayor que yo, y nunca será mayor que nuestro Mashiach, porque estamos en un mismo nivel, pero estamos para aprender y servir. Encontremos por favor lo que describe en la escritura en el verso 33 de este mismo capítulo. Por eso el maestro les dijo estas palabras, porque ellos como hombres judíos que estaban acostumbrados a las jerarquías, ya estaban pensando quién sería el mayor entre ellos. Capítulo 10, verso 33 en adelante. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que yo os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Yeshua les dijo, a la verdad del vaso que yo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. ¿Qué verso me dijo, mi hermano? Sigue, por favor. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Yeshua, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Espérenme, mi hermano. Y sus grandes ejércitos sobre él. Permítame, hermano, ¿qué pasa acá? y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros... Bueno, hasta ahí, ¿no, mi hermano? Sí, gracias, mi hermano. Por eso cuando nosotros encontramos este tipo de pasajes, el Mesías no le decía el verso 43 en adelante, nada más por decir, mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Entiende que no tienes por qué engrandecerte o pensar que puedes ser el mayor entre todos. No tienes por qué pelearte el ser mejor. Eso siempre va a ayudar a que el día de mañana, Maxi, no quiera ponerse encima de mi cabeza, y el día de mañana cuando quiera ponerse encima de mi cabeza, entonces querrá decir que no entendió, o que Douglas, cuando se quiera poner encima de mi cabeza, quiera ser mayor que yo, José Alejandro, cualquiera, quiera ponerse encima de mí, entenderá que no ha comprendido las escrituras, porque no es mayor que yo, ni yo soy mayor que él. Así al igual el Mesías nos enseña, con la humildad y la sencillez, que no estamos para pelearnos una jerarquía. Por eso hoy en día no ha habido este conflicto de estarnos peleando por la gente. Y si alguien se pelea por la gente, es una persona que no ha entendido, que no ha comprendido. Cuando alguien hace cosas en lo oculto, es alguien que no ha entendido, es algo evidente cuando una persona quiere tener ese rango, ese liderazgo. No es cuestión de tener rangos o liderazgos, es cuestión de querer aprender y servir al poderoso y servir al pueblo del poderoso. Es por eso que ellos decían, Señor, después de que mueras, porque él está diciendo en el verso 33, aquí subimos a Jerusalén, dice Yeshua, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes y a los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y escarnecerán y le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, danos el que tu lugar nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu diestra, para que estemos en la misma jerarquía que tú, que seamos tus discípulos, como diciendo, preferidos, que estemos después de ti. Y él le dice, podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo he de ser bautizado. Dice, podemos, a la verdad lo beberéis. Pero el sentarlos a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos a los quienes está preparado ese lugar. Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos también querían estar en ese lugar. Ellos querían también ese liderazgo, esa jerarquía. Estaban peleándose esa jerarquía, querían, no, aunque no lo describían con violencia ni con insultos o como decir, yo lo quiero, nada más se enojaron, pero ya estaba en su corazón el enojarse, ya estaba en su corazón el decir, estos se nos quieren adelantar. No entendieron que el Mesías, no comprendieron lo que el Mesías ya les había enseñado tiempo atrás. Por eso el Mesías en algunas ocasiones vamos a encontrar que repite y repite las cosas en las enseñanzas, porque el pueblo era, los discípulos eran duros de entender esto. Pero no nada más es para ellos duro, también para las naciones que hemos venido a conocer hoy en día este tipo de enseñanza. No entendemos que nuestro comportamiento deja más que desear, porque no hemos entendido cuál es el propósito. Capítulo 10 del libro de Marcos, en su versículo 41, y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Yeshua llamándole les dijo, sabéis que los que ven, sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que en ellas son grandes tienen sobre ellas una potestad. Esa es la potestad que no debemos de tener en contra el pueblo. No debemos de hacerle ver esta potestad porque no la tenemos. Mas no será así entre vosotros. Antes cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será vuestro siervo de todos. porque el Hijo del Hombre es ahí donde entra el Maestro, es ahí donde entra el Señor de Israel, el cual se podía uno postrar delante de él porque era el Señor de Israel. Ese Señor de Israel dice, el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, dice, más para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si eso vino a ser nuestro Maestro, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues nos corresponde también entender que nosotros no somos nadie, que nosotros somos para el servicio del pueblo, estamos para servir al pueblo, y esa es la manera que serviremos al Señor, porque eso es lo que ha pedido. Pero debe de haber siervos que estén escudriñando y meditando en las palabras de vida para darle vida a aquellos que no la han adquirido, porque este mensaje había estado oculto desde los tiempos y las edades, viendo a un pueblo soberbio, altivo, que no comprendió de las Escrituras porque no buscaron en la enseñanza del Poderoso, antes buscaron sus propios pensamientos. Capítulo 22 del libro de Lucas. Nuevamente el Maestro con su enseñanza le transmite a un pueblo duro de servicio y no entendido en palabras. Capítulo 22, versículo 26 y 27 describe de esta manera. 26 y 27. Perdón, vamos a ver la misma relación en el versículo 24 hasta el 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Hasta ahí, mi hermano. Y ahí aparece el hecho de lo que describe la Escritura. Le describe de esta manera: hubo también entre ellos una disputa, ¿quién de ellos sería el mayor? La gente no se da cuenta que una persona cuando está buscando ese lugar no necesita decirlo con sus palabras. Muchas veces nos damos cuenta con la actitud de querer ser ese mayor. Muchas veces mucha gente me ha dicho que yo quiero ser ese mayor porque como yo siempre hablo, como yo siempre enseñaba, como yo siempre era el que ponía el tema o todo, me pensaba que yo siempre quería ser el mayor entre ellos. Era una persona que siempre me mantenía escudriñando y quería estar enseñando todo el tiempo, porque eso es lo que nos ha enseñado el Maestro, que enseñemos lo que aprendemos. Y muchas veces me decían que era soberbio por enseñar. Pero yo no era soberbio al enseñar, era soberbio cuando les decía, pues yo sí estudio. Eso se le llama soberbia. El hecho de que cuando yo les decía, pues yo sí estudio, ¿qué quieres que yo haga? Yo no me la paso todo el tiempo sentado. Yo sí escudriño de la Escritura y por eso quiero enseñar, porque yo sí estudio y trato de comprender y de entender las Escrituras para enseñarlas. Pero yo no me daba cuenta que cuando decía ese tipo de palabras, yo sí estudio, en mí estaba la soberbia. No estaba la soberbia en el aprender o enseñar, estaba la soberbia cuando respondía y decía, yo sí estudio. Pero esas son cosas que nos las permite entender con el tiempo. En el momento y en el instante no se da uno cuenta que la soberbia está ahí delante. Por eso describe aquí que ellos hubo una disputa, ¿quién de ellos habría de ser el mayor? Eso es lo que pasaba en el grupo del Sanedrín, eso es lo que pasaba en el grupo de los grandes enseñadores de Israel. Como tenían a un sumo sacerdote, tenían también sacerdotes, entonces tendría que haber entre ellos un guía, uno mayor entre todos ellos. Tendría que ser después de la muerte del Maestro. Pero el Maestro le describe si se fijan en la parte de atrás, en los versículos anteriores, está la misma relación que leíamos en Marcos. Verso 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Entonces sabía bien que se estaba hablando acerca de su muerte. Entonces nosotros vemos cómo el Mesías, en una explicación, en una forma detallada, le dice: mas no es aquí entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve a la mesa? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, si el maestro se pone en la categoría como inferior al que es mayor, entonces entendemos que nosotros no tenemos por qué ponernos en el lugar de un mayor, sino como una persona que sirve. Y ese es el propósito de su enseñanza acerca de las palabras, porque si checan el versículo 26, también viene la raíz griega diácono. Aquí aparece la palabra diaconeo, que es la misma raíz griega diácono. Chéquenla, por favor, mis hermanos. Verso 26. Verso 27 tiene la palabra diaconeo también, que es la raíz griega diácono. Péguenla, por favor, mis hermanos. Entonces, la raíz griega nos muestra que realmente la actitud de un verdadero siervo está para servir, para enseñar. Entonces nosotros observamos que esa palabra realmente para nosotros tiene un gran peso. Tiene un peso porque nosotros entendemos que con la actitud y con el comportamiento no debemos de demostrar que somos mayores ante los demás. Estamos para servir. Estamos para enseñar, para guiar a un pueblo. No estamos para ser servidos. Si el maestro nos enseñó estas cosas, pero muchos malentienden los conceptos. Muchos pensaban que el Mesías era una persona muy soberbia porque todo el tiempo se la pasaba enseñando. Pensaban que era una persona autoritaria por la forma de hablar y que era muy soberbio en la forma de hablar. Cuando en las palabras hay verdad, no hay soberbia. La soberbia está en la actitud. La soberbia está en lo que se piensa. Por eso encontramos a estos hombres que realmente la soberbia estaba el querer ser mayor que los demás. ¿Quién sería el líder entre ellos? Pero eso no lo comprende la gente hasta que el poderoso no le permite verlo y entenderlo. Por eso nosotros hoy en día, esta palabra diácono, mal traducida en los diferentes versículos o mal descrita en los versículos de la palabra, encontramos que realmente esta palabra diácono o diaconeo fue mal entendida por muchos, porque la palabra que encontramos en estos versos, podemos encontrar una multitud de malentendidos, una multitud de enseñanzas malentendidas, y han sido malentendidas que hoy en día la mayor parte de la gente no entiende que el tener un rango de esta manera les está dando en su perspectiva la muerte. Podemos observar que cuando una persona presume de ser muy justa, o presume de ser muy entendida, o presume de ser el más sabio de todos, lo único que le va a traer es la muerte, porque no entiende que no ese es el propósito, al contrario. Debe de entender que la sabiduría va más allá de lo que la mente le permite ver y comprender. Yo hoy en día entiendo que soy una persona muy ignorante, y soy muy ignorante porque quisiera comprender su palabra, quisiera entender la sabiduría que está detrás del libro, pero muchas veces los hermanos no van a comprender por qué me siento en esa manera tan ignorante. Si hablo de mi persona, estoy hablando de mi persona porque realmente no saben por qué me siento tan ignorante. Me siento tan ignorante porque realmente para mi persona saber que hay una multitud de enseñanza que no hemos podido descifrar nos ponemos a pensar que realmente esa multitud de enseñanza la tenemos escondida y que no podemos describírsela al pueblo porque somos gente que no tiene la sabiduría y la inteligencia como la llegaron a tener muchos varones. Pero para eso estamos, para poder seguir escudriñando y entender, tratar de entender las enseñanzas. He considerado que nosotros los siervos conocemos un 10% o un 15% de la doctrina del poderoso, de las profecías y de la enseñanza. Nos hace falta más del 80-85% para poder comprender la dimensión de lo que trata de describir. Y cuando yo creo que lleguemos a ese punto de entenderlo, nos daremos cuenta que todavía hay cosas más impresionantes que hay que aprender y saber. Pero sobre todo no está en el saber como describe la escritura. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El ojín no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores. Por tanto, la doctrina y la enseñanza es importante porque sabremos las cosas que vendrán en el tiempo futuro para que podamos ser entendidos y poder recibir a aquel que viene con gran poder y gran majestad para poder rescatar nuestra vida, como dice Romanos 16. Pero eso de rescatar nuestra vida, eso de salvar nuestra vida, lo vamos a comprender cuando realmente podamos poner por obra lo que hemos aprendido. Esa palabra diácono que hemos mencionado, en muchos versículos, diácono, diaconeo, fueron traducidos así del griego. Nosotros no somos griegos para que nos den unas palabras en griego. Explicando todo este tipo de cosas, mucha gente malentiende los escritos en griego, traducidos al español, y decimos traducidos y no fueron ni traducidos, fueron transliterados, fueron ni traducidos, porque hay palabras totalmente griegas en nuestro vocablo castellano. Y eso es lo que perturba a la gente, porque el traductor piensa que debe de haber diáconos, pone diáconos, porque piensa que la palabra diácono es la dijo el Mesías, y porque hay contextos de que da a entender que es un siervo, no un líder religioso. Entonces le ponen servidor. A la palabra diácono le pusimos en la mayor parte de los versos que vimos, en Mateo, en Lucas o en cualquier otro de los versos, ya sea en Marcos o en Juan, vamos a encontrar que la tradujeron, todas las palabras diácono y diaconeo las tradujeron como servidor o servir. Pero no fue así cuando lo escribieron en los libros de Corintios, en la carta al Timoteo, en la carta a Romanos, en los diferentes libros, no fue traducida así. Uno de los mayores problemas, creo que encontramos dentro de los escritos, es que en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 3, verso 8, pues le encontramos totalmente la raíz griega en los escritos castellanos. Quiere decir que no fue traducida. Entonces esto es lo que nos permite entender que necesitamos tener en cuenta acerca de cómo debemos de escudriñar la palabra, porque si no meditamos en estas palabras, pues vamos a tener un error que nos va a llevar a la muerte. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 8. Son faltas de un traductor, errores de un traductor, que no deberían de haber aparecido de esta manera. No soy una persona griega para estar leyendo la palabra diáconos. Si tradujeron la palabra diáconos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, que fueron los versículos, y en Marcos, que fueron los versos que vimos, ¿por qué en el libro de Timoteo le pusieron como la palabra griega diáconos? Por eso el cristianismo hoy en día unge a los diáconos como diáconos y los ungen. Otros no los ungen, otros nada más les ponen las manos, pero ya les pusieron las manos, ya son diáconos. Y dice el hermano diácono, pongámonos de pie porque va a pasar el hermano diácono. Y todos se ponen de pie porque van a recibir al hermano diácono. Y va a pasar el hermano ministro ponerse de pie. Ellos no son una autoridad como en nuestra sociedad tenemos a los jueces. Cuando nosotros estamos delante de un juez, escrituralmente nos enseña que debemos de ponernos de pie porque es una autoridad en nuestro país, en nuestros lugares donde vivimos. Tenemos a un juez. Y el juez es un hombre digno de respeto. Por eso en una sala de una corte, cuando se dice que se debe uno poner de pie cuando va a pasar el juez, para recibir al juez, se tiene que poner de pie, porque si no pueden ser sacados de la sala, o no nada más sacados, simplemente no tienen derecho a estar en esa sala, y si se ponen en un plan que no obedecen al juez, pues simplemente los mandan a encarcelar. Entendemos entonces que el juez tiene un peso sobre ese juzgado. De esa misma manera, quieren hacer ver en las congregaciones, va a pasar el hermano ministro, pónganse de pie. ¿Por qué no nosotros hacemos lo mismo? ¿Qué es lo que debemos hacer? El hermano Douglas va a empezar el día de Shabbat, y va a empezar el Shabbat, y va a decir, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a hacer esto. Y pónganse de pie porque el hermano Alfonso va a pasar. Desde sus casas, por favor, pónganse de pie. Y todos se ponen de pie porque el hermano Alfonso va a pasar. Creo que es algo absurdo que hagamos ese tipo de cosas. Aún estando presentes, creo que debemos de entender que eso es un símbolo de soberbia, es un símbolo de altivez. Es algo que nada más el hecho de decirle rabí, moré, ministro, anciano, diácono, es un error, es un total error el estarle diciendo a una persona diácono. Si no más, nuestro Mashiach fue un diácono, fue porque es un diácono porque era un siervo, y no por eso le vamos a decir el hermano diácono, o en nuestro castellano, Mashiach nuestro siervo. ¿Cuándo hemos visto que alguien le diga el Mesías nuestro siervo? Porque está para servirnos. Es algo ilógico. Por eso cuando nuestra hermana Varinia decía, entonces podemos decirles siervos, pues no, porque no es un punto de estarles nombrando, diciendo, es el mismo punto de decirles maestro, rabí. Si no hay por qué decirles siervos, entonces tampoco tenemos por qué estarle diciendo rabí o maestro o diácono o moreo, rabino o lo que sea. No tenemos por qué. Entonces, entendiendo estos conceptos, vamos a comprender que realmente esta palabra mal traducida nos llevará a un error garrafal. El error es de que no existen los mentados diáconos, sino que es un siervo, es una acción que está haciendo. Por eso dice, los siervos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpieza, conciencia, con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, etcétera, etcétera. Pero no pasa esto cuando nosotros vemos las palabras diáconos, como en el caso de la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 3, verso 6, ahí la tradujeron como ministros. En la aquí en la carta a los Corintios, los cuatro versículos la tradujeron como ministros. Lean por favor segunda carta a los Corintios 3, 6, por favor. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ese es el punto, la letra mata, más el espíritu vivifica. Si nosotros agarramos a la letra las palabras como lo hizo Israel, literalmente, la letra los va a matar porque no entienden. ¿Cómo es posible que en unos versículos la tradujeron como siervo y aquí le ponen ministros? Es algo ilógico, es algo que no tiene ni siquiera el más simple, no debería de haber dificultad para poder comprenderlo, pero bueno, así se le puso, ¿y qué se le va a hacer? No se le puede hacer otra, más que aceptar el contexto de los versículos, pero si no se leen, entonces si no se trata de comprender, vamos a cometer este tipo de errores. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Esa palabra ministro, en el verso anterior todavía es un poco más pesado, porque dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes, y como son ministros competentes, por eso la mayor parte de las iglesias tiene a sus ministros los cuales son ungidos, y le preguntas a esos ministros, ¿dónde dice que debes de ser ungido? ¿Dónde describe que debes de ser ungido? Entonces, no hay bases para que ellos puedan demostrar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es un diácono? Un diácono es un servidor. Es un servidor que sirve, como lo hizo nuestro Mesías, como lo hizo Saulo. ¿Qué es lo que hicieron estos varones? Enseñarle al pueblo las palabras del Poderoso. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es un aprendiz del maestro. Es alguien que aprende, por eso se le dice discípulo, porque está aprendiendo de alguien. ¿Por qué se le dice maestro? Porque es alguien que enseña a los demás. Pero no porque hacen o tienen estas cualidades, no quiere decir que les vamos a nombrar así. Porque al Mesías nunca le decimos nuestro amado siervo, Yeshua HaMashiach. ¿Cuándo han escuchado a alguien que le diga así al maestro? No son tontos. No son tontos porque no le pueden nombrar así, porque saben bien que lo están como sobajando. Pero es porque la gente no está haciendo la diferencia. Se es discípulo porque se está aprendiendo. Se es maestro porque se está enseñando. Se es apóstol porque se va a anunciar a otras regiones y a otros lugares. Por eso se le llama apóstol, porque va y anuncia a otros lugares. Se le llama ¿cuál eran las palabras, mi hermano Douglas? ¿Será siervo? Siervo, maestro, discípulo, apóstol, profeta, pastor, diácono. Todas esas palabras, si alguien es profeta o alguien es un siervo, un discípulo, lo es porque lo está haciendo. No porque tengas que llamarle así, no porque se le tenga que decir así. Por eso el maestro siempre hacía el énfasis, no llaméis nadie en padre en la tierra, uno vuestro padre es el que está en los cielos. No llaméis a nadie en maestro, porque uno vuestro maestro, el rabí, Yeshua. Pero esas son las cosas que no hemos alcanzado a comprender, que realmente nosotros tenemos un maestro. Y todos aprendemos de nuestro maestro Yeshua. Ciertamente yo como un siervo trato de transmitir o enseñar, y trato de enseñar este tipo de cosas para servirles. Pero los versículos, cuando son mal traducidos, por eso hoy en día, como le describí a mis hermanos, la palabra diácono la tradujeron como siervo, como ministro, como diácono, como ahí se me olvidó qué otra palabra es, sirviente, como diaconisa. Lo que no se alcanzan a dar cuenta es de que, aunque haya sido traducido de esta manera, no quiere dar a entender muchas cosas. Decía una hermana la vez pasada, ellos piensan que todas estas palabras son diferentes y es la misma palabra, la misma raíz. Tienen diáconos, tienen ministros, tienen y no saben que están diciendo lo mismo. Pues sí, no se dan cuenta. No se dan cuenta porque piensan que son palabras diferentes. Si viene la palabra siervo, la palabra ministro y la palabra diáconos, no saben que viene la misma raíz griega, diaconeo o diácono. No se dan cuenta que viene de la misma raíz griega. Pero sin embargo ellos nombran como diferentes grados, porque el ministro es mucho mayor que el diácono. Los ministros es la mayor jerarquía en los grupos cristianos. El diácono es la segunda persona con mayor jerarquía, y no se dan cuenta que es la misma palabra, no se dan cuenta que es la misma palabra del griego, pero no se dan cuenta porque no escudriñan la escritura, no se dan cuenta de eso. Hasta ahorita más o menos me he dado a entender, mi hermana Ana, mi hermana Rebeca, mi hermano Maxi, Manuel, José, Douglas, mi hermana Luz, allá Varinia, me he dado a entender acerca de lo que trato de transmitir, mis hermanos. Sí, la palabra anciano también debería ser lo mismo, los ancianos. La palabra anciano realmente no aparece muchas veces en la escritura, pocas veces aparece, incluso aparece la palabra presbiterio. La palabra presbiterio aparece dentro de los escritos, que es el concilio de ancianos. El presbiterio es el grupo de los ancianos, pero realmente no existe semejante presbiterio. Se le llama presbiterio porque es el grupo de los ancianos. Los ancianos no tienen que ser personas de 50 años en adelante, son gente de 20, 30 años, 40 años, es gente que tiene conocimiento y sabiduría, es gente que se ha preparado para comprender y entender las escrituras. Ese es el presbiterio. Lo importante de todo esto es de que nosotros debemos de considerar que no tenemos un rango. Yo no tengo ningún rango. Lo único que tengo, como dice Hebreos, les llevo la delantera porque conozco un poquito más. Así como Yeshua tenía un conocimiento mucho más avanzado que todos los demás. Pero eso no quiere decir que tengamos un rango mayor, porque el Mesías, en la palabra maestro, dice que estamos a su altura. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces no nos ve como si fuéramos siervos, nos ve como gente que estamos en su altura, en su mismo nivel. Lo podemos ver en muchos versículos. Pero esto es lo que ha propiciado muchos errores, ha propiciado muchas equivocaciones, porque como ven las hermanas, la palabra diaconisa, pues muchas mujeres en el mundo hoy en día son diaconisas porque tienen ese rango, porque enseñan, porque tienen esta postura y quieren ser líderes de un grupo, como hoy en día lo podemos ver en cualquier parte del mundo. Son líderes espirituales y se ponen encima de hombres y se ponen encima de gente que dicen, nosotros tenemos la mayor capacidad, porque también nosotros, la Biblia nos habla de nosotras, porque somos las diaconisas. Romanos capítulo 16, verso 1. Es una equivocación. No porque viene la palabra diaconisa, quiere decir que es una palabra bien empleada. Se sigue mal empleando el término, porque es una persona que está al servicio. Por eso Saulo decía que la atendieran como era, porque ella le había provisto o le había ayudado. Romanos capítulo 16, verso 1 y verso 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Por eso encontramos que este tipo de palabras es un error. Es un error en el aspecto de que no porque se es una sierva. Ahí tenemos varias hermanas que están fungiendo de siervas. Y digo están fungiendo, pero hay hermanas que están fungiendo como siervas. Están enseñando a un grupo de personas, pero no están encima del varón. No deben de ponerse encima de los varones. Están para servir. Los siervos estamos para servir, y por esta causa nosotros estamos en una forma de vida espiritual la cual debemos de comprender para estar al servicio de los demás. Yo debo entender que debo de estar al servicio de los demás. El servicio es para que nosotros podamos comprender y entender que somos un grupo de personas que si entendemos este tipo de cosas podremos ser parte de ese pueblo. En toda la escritura podemos encontrar muchos errores, en los cuales gramaticalmente se ha traducido mal, se ha enseñado mal, se ha manipulado las escrituras. Yo nada más en un solo versículo no he podido hasta hoy en día explicarlo acerca de la palabra pastor. No la he podido explicar porque no tengo los escritos originales griegos antiguos, y como no sé leer el griego, no sé todavía leerlo, no sé acerca de su gramática, no conozco acerca de su etimología, de su significado. Me he quedado con la respuesta corta, me he quedado con la respuesta a medias. Pero son versículos que cuando aparecen, pero ya entendiendo nosotros muchos puntos de lo que hemos platicado ahorita, queda bien entendido que no es como la gente lo enseña, que como la gente lo quiere transmitir. El libro de los Efesios, nosotros vamos a encontrar en su capítulo, si no mal recuerdo, que es primera carta, perdón, Efesios capítulo 4, hay un versículo que siempre me ha sido polémico, me ha sido de polémica porque Normalmente soy una persona que no me gusta mentir, y no porque tengo el concepto de lo que es la verdad. Sí. Cuando veo los escritos griegos y no puedo dar una explicación o demostrarlo, prefiero describirlo, que no tengo las bases para explicarlo, pero lo voy a poner en la mesa para que me dé entender. El libro a los Efesios, en su capítulo 4, en su versículo 11, es la única vez donde aparece más o menos, y digo más o menos, la palabra profeta. Perdón, pastor. Chequen la palabra pastor ahí, por favor, mis hermanos. Lean el versículo 11, Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Dice, ya con lo que hemos entendido, es más que evidente que no tenemos por qué llamarles de esta manera. Es evidente porque el Mesías no lo enseña. Pero hay que entender el concepto de lo cual estoy hablando, de lo que estoy tratando de decir. Sí. La palabra pastor, que viene del griego, chéquenle y péguenle aquí en el chat, por favor. Perdón, ya la pegó mi hermano, la palabra poimen. Es la única vez donde aparece este versículo en las escrituras, pero hay que entender también el concepto. El verso 11 dice, asimismo dio uno ciertamente apóstoles. Pero el apostolado no es como decir, yo soy pastor, y mi hermano más si es el apóstol, mi hermano Douglas es el evangelista, el hermano José Alejandro es el doctor. No. Ya entendiendo lo anterior, se le dice apóstol porque es enviado. Él es el que va y anuncia. Al otro se le llama profeta porque profetiza. ¿Qué es profeta? La palabra aquí dice, a unos dio apóstoles, a otros profetas. El profeta, por lo que se entiende, es una persona que profetiza o habla del tiempo que va a pasar a futuro. Los falsos profetas profetizan al pueblo que no vendrá destrucción, ni vendrá muerte, ni vendrá nada de esto. Cuando alguien profetiza que no va a pasar nada en el futuro, eso se le llama profeta. Sea bueno o sea malo, si un falso profeta dice algo y no se cumple, es falso profeta porque es eso, porque anunció una enseñanza mal. Es como cuando yo me paro delante de ustedes y les digo, el Mesías va a venir cuando pasen estos sucesos o estos eventos. Y cuando yo describo estas cosas y no se cumplen, yo soy un falso profeta. Pero si yo cito las escrituras y se cumplen lo que está en las escrituras, entonces yo soy un profeta de Elohim, porque enseñé una cosa que iba a pasar en el futuro y se cumplió. De esta misma manera, sí, como dice mi hermano José, para ser un profeta se tiene que tener bases en los escritos. Pues sí, porque no es como el profeta que dice, ahorita me voy a inventar una profecía. Es como yo muchas veces les dije a mis hermanos antes de que vinieran las guerras, les dije, la guerra que va a venir una guerra dentro de poco, y les dije, va a venir una guerra contra Irak. Y yo les decía, va a venir una guerra contra tal. Y cuando se cumplió, no tenía bases en los escritos. Simplemente nada más calculé que iba a venir una guerra. ¿Por qué? Porque la estaban describiendo. Y como sé que las guerras que se están describiendo tendrían que venir, pues bueno, sé todos los conflictos más o menos que tienen que pasar y van a suceder. Pero eso me hizo una especie como de un profeta, pero no tenía bases en las escrituras, porque nadie me describía que la escritura en el libro de Jeremías o Isaías o Amós o Nahum describe que el país de Irak tendría que atacar al pueblo de Israel y que Estados Unidos vendría y atacaría a Irak. No puedo describir ese tipo de cosas. Sí sabía cuando venían muchos eventos, empecé a decirles todo lo que vendría y pues se cumplió, pero eso no tiene nada que ver el decir que soy un profeta, porque yo no estoy describiendo nada acerca de los escritos. Estamos hablando acerca de los escritos. A eso se le llama un profeta. Por eso nosotros encontramos que los escritos de Nostradamus, por eso le llaman los profetas, porque esos hombres profetizan el futuro. Pero vamos a cambiar ahorita el concepto, vamos a cambiar el concepto y podríamos ver de los profetas en otro momento. El punto es que la palabra que describe aquí, que él dio a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas. A otros dio pastores y a otros doctores, para la perfección de los santos. Pero se le olvidó hablar de los ministros, se les olvidó hablar de los diáconos, se les olvidó aquí hablar de otros. Pero entendamos entonces que la primera carta a Timoteo, Efesios, está describiendo acerca de los pastores. Si constituyó él a pastores, entonces tengo que ponerme a pensar si esto es verdad o es mentira. Porque si yo leo Hebreos capítulo 13, versículo 7 y versículo 17, ahí habla de los pastores, y habla de que ahí están constituidos como pastores. Voy a invitarlos a que lo leamos. Acordémonos que la palabra que pegó nuestro hermano, fue mi hermano José, sí, fue José, pegó la palabra poimen del capítulo de Efesios. La palabra poimen, encontramos que es igual a pastor. Pero nosotros encontramos en el libro a los Hebreos, en su capítulo 13, vamos a encontrar que aparece también la palabra pastor, tanto en el verso 7 como en el verso 13, si no mal recuerdo. Es capítulo 13, versículo, ahorita les doy bien, el 7 y el 13 creo. Dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Elohim, considerad cuál ha sido el resultado en su conducta, e imitad su fe. El 17, perdón. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero si nosotros checamos la palabra pastor, chequen la palabra que aparece como pastor aquí. Esa palabra pastor no existe en los escritos griegos. Fue una palabra que metieron y que quisieron meter en el castellano, pero que no existe. Peguen la palabra griega, por favor. En este capítulo sí viene la palabra pastor, pero el pastor de las ovejas es Yeshua. Y vamos a ver por qué el pastor de las ovejas es Yeshua. No hay otro pastor, no debe de haber otro pastor. Hegiomai es una palabra que debe de haberse traducido como considerar, principal, creer, dirigir, entendido, estima, estimar, gobernador, guiador. Pero ese es un hegiomai. El hegiomai es como una guía. Es un entendido, es una persona que tiene un poquito de conocimiento, pero es una guía, es el que guía a otros. Por eso dice que obedezcan a vuestras guías o a vuestros dirigentes. Sujetaos a ellos, y dice por qué tienes que sujetarte, porque ellos velan por vuestras almas. Pero si están velando, es una persona que vela, es una persona que escudriña de las escrituras, porque la palabra velar es escudriñar, entender los escritos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, porque sabe una persona que enseña a otro grupo de personas que el día de mañana va a dar cuenta por esa persona que está enseñando. Yo sé la responsabilidad que tengo en mi persona por cada una de las personas que enseño, para que lo haga con alegría y no gimiendo, porque esto no sería útil o no sería provechoso para el que está viendo a este siervo. Por eso la palabra hegiomai no tiene que ver con la palabra pastor, tiene que ver con la palabra guiador, estima, entendido, dirigente. Es una persona que va a la delantera, como la pusieron o la tradujeron los escritos de los testigos de Jehová. Obedezcan a vuestros, ¿cómo se dice? A vuestros, ¿cómo dice la versión testigo de Jehová? Obedezcan a vuestros, ¿cómo dice? Obedecer a vuestros dirigentes. Creo que dice dirigentes. Porque ellos velan por vuestras almas. Entonces entendemos que el concepto que pegaron aquí es porque querían transmitir una idea torcida. Obedezcan a nuestros pastores. Es una idea torcida del traductor. Acordémonos que estos libros vinieron por parte de la Iglesia Católica. Y describe, obedezcan a vuestros pastores. La palabra hegemai no puede traducirse como pastor porque no significa eso. Pero sí eso significa cuando nosotros pegamos, gracias mi hermano, obedezcan a vuestros dirigentes, presténteles atención, porque ellos velan por vuestras almas como alguien que va a dar cuenta de ustedes para que ellos lo hagan con gozo, sin quejarse, porque esto no les sería provechoso a ustedes, porque si lo están muele y muele y nada más lo están fastidiando, el día de mañana ya no lo hará con gratitud, no lo hará con ese anhelo de quererle servir, porque lo están molestando, no están sujetos a lo que él enseña, porque uno de los casos es de qué sirve a un siervo estar enseñando y no entiende al pueblo que tiene que hacer lo que está aprendiendo. Por eso dice que no sería provechoso, puede llegar el momento en que se harte y ya no seguirá enseñando. Por eso en este caso vemos que esta palabra, si viene la palabra poimen, que viene en la carta, en el libro a los Efesios, si viene en el libro a los Hebreos, pero el pastor de las ovejas es Yeshua. Por eso la palabra poimen está torcida en el libro a los Efesios, está torcida por la traducción, pero no viene la palabra poimen. Yo no sé leer el escrito todavía en griego, tengo falta de entendimiento cómo se debe de leer. Para esto vamos a tener que ver el versículo que describe en el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 20. Ahí viene la palabra poimen. La palabra poimen se le aplicó directamente al Mesías. Voy a leer lo que puso mi hermana Varinia. Esa es la palabra que tenía duda, ya que dice un hermano que poimen tiene un derivado del griego original y que por esa razón se debe llamar pastores a los que enseñan. Que no es cierto que no se les deba de llamar pastor. Ahorita voy a mostrar por qué no se les debe de llamar pastores. Dice mi hermana Varinia, por eso donde dice el pastor, que el griego original dice esta palabra, y algo así, y es un derivado de poimen. Eso es que si deben llamar pastores a las personas, porque esa palabra en que se escucha para justificar que debe de llamar pastor. Vamos a mostrar por qué no debe ser llamado pastores. Hebreos capítulo 13 verso 20 describe, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, dice el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Y ahí aparece la palabra poimen, el gran pastor, porque él es el único pastor. No es algo que se me ocurra a mí. En el capítulo 17 del libro de Juan capítulo 10, el versículo, si no mal recuerdo, es el versículo 16 o 17, del 15, vamos a leer del 15 al 17, pero creo que está en el verso 16, no me acuerdo bien, vamos a checarlo por favor. Perdón, del verso 12 en adelante, mi hermano, del 12 hasta el versículo 16. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un solo pastor. Ajá. Esto es lo que nosotros encontramos de la palabra griega, de la palabra poimen. El Mesías describe que el asalariado es asalariado. Por eso no es el pastor de las ovejas. A los príncipes de Israel le llamaban los pastores de Israel. Pero hay una profecía acerca de esto. Por eso el Mesías dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, dijo Mashiach. Chequen la palabra que aparece ahí. Dice, yo soy el buen pastor, y el pastor da su vida por las ovejas. Yeshua fue el que dio su vida por las ovejas. Entonces, si él es el que dio su vida por las ovejas, entonces entendemos que el pastor de las ovejas es Yeshua, porque Yeshua te está describiendo que él es el buen pastor. Describe en el verso 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado, no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice yo, no dicen todos los, dice yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer. Oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué entendemos cuando dice habrá un rebaño y un pastor? ¿Cuántos pastores podemos tener? Es ilógico que una persona que describa que puede haber muchos pastores está diciendo y habrá un pastor. Por tanto, la palabra que está en Efesios 4:11, sea que fue manipulado desde los tiempos del origen del capítulo, desde el griego, o fue un versículo que se mal tradujo, se tradujo mal. Acordémonos que muchos de los versículos que aparecen aquí en el Strong, en el The Word o en el Eastword, son Biblias que vienen con las traducciones en griego manipuladas. No es así con el hebreo. En el hebreo no tiene manipulación, el griego tiene manipulación, y esa manipulación aparece en griego, pero aparece de los escritos griegos modernos, no del griego original antiguo. Si nosotros nos vamos a los escritos originales griegos antiguos, podemos descifrar si está bien o está mal. Por eso no quiero describirles acerca de lo que dice Efesios 4, verso 11, porque la escritura me está diciendo que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por lo tanto, si alguien dice que puede haber más pastores, está equivocado. No es cuestión de decir, ah, el hermano pastor, el hermano maestro, el hermano rabí, el hermano moré, el hermano diácono, el hermano ministro, el hermano obrero. Son términos que el Mesías nos viene a enseñar, como ya lo vimos desde hace rato, son términos sin ninguna base. Aunque hubiese pastores, de todo modo no tenemos por qué decir el hermano pastor, de todo modo es una simbología, no tenemos por qué estar diciendo hermano pastor Rubén Cañedo, o hermano pastor Maximiliano, el hermano pastor Douglas, no tiene nada que ver, es como decimos el hermano siervo, no tiene por qué estarse diciendo el hermano siervo porque aparece en las escrituras la palabra siervo. Ese es el contexto de lo que se entiende, que no tiene uno por qué nombrarlos así. Una cosa es que desempeñen algo, que estén desempeñando algo específico. Pero entonces entendemos que eso que están desempeñando específicamente no tiene nada que ver con la expresión que encontramos dentro de los libros. Efesios aparece la palabra poimen, pero en Efesios, en Juan capítulo 10, verso 16, ¿qué palabra aparece en la palabra pastor, mi hermano Douglas o mi hermano José? Peguen la palabra que aparece un pastor en el libro de Juan 10, verso 16, por favor. Viene la palabra poimen. La palabra poimen dice el Mesías, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por tanto, no puede haber dos pastores, tres pastores, porque está juntando a gentiles y a judíos e israelitas. Lo está juntando en un solo rebaño, y si está juntando todos esos en rebaño, está describiendo que no juntando a los otros enseñadores de Israel, no son todos los pastores. Dice, habrá un rebaño y un solo pastor. Ese pastor es Yeshua HaMashiach. Por tanto, la expresión que dice Efesios es una expresión equivocada. No porque aparece la palabra poimen, pero no dice poimen, porque dice una palabra diferente. Pero aún así, si checamos los escritos antiguos, es ahí donde nos podremos dar cuenta. Lastimosamente, yo no los he visto. Mucha gente alude o trata de describir cosas que no sabe. Pero de acuerdo a la enseñanza, esto venía ya profetizado desde el profeta Ezequiel. Ezequiel describe claramente que se le iba a quitar este pastorado a los príncipes de Israel, y que vendría el Mesías o el Yohei-Bahei que aparece ahí y les quitaría todo dominio en contra de sus ovejas. Capítulo 34 del libro de Ezequiel, versículo 1 en adelante, encontramos que ellos eran los pastores de Israel, pero vendría al Yohei Bajel y le quitaría a ese pastorado, le quitaría sus ovejas de su mano porque era un asalariado. Venían a ver al lobo que venía y pum, se echaban a correr. Eso es lo que está describiendo. Los pastores dejaron de ser los pastores de Israel, aunque se les llamaba así en el tiempo antiguo. Capítulo 34, proféticamente, y en el libro de Juan, describe que la palabra poimen se les iba a quitar ese pastorado. Ezequiel capítulo 34, versículo 11, describe así, y verso 12. Porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas, esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las liberaré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ajá. Entonces nosotros encontramos que el mismo Señor, el Yohei Bajei, dice que iría por sus ovejas. Yo sé que este Yohei Bajei que aquí está describiendo es el Mesías, porque dice, porque así ha dicho el Señor, he aquí que yo requeriré mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor. Así que, así el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas del día del nublado y de la oscuridad, porque así ha dicho el Señor, he aquí que yo requeriré a mis ovejas y las reconoceré. Requerir es pedirlas, quitárselas, se las va a quitar a los pastores de Israel, porque ellos hicieron mal uso de sus ovejas. Capítulo 34, está la profecía, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, ay de aquellos, porque no eran los pastores, porque no cuidaron al rebaño, porque no vieron por el rebaño. La profecía está describiendo, requeriré, pediré mis ovejas de sus manos, se las iba a quitar, habrá nada más un pastor y un solo rebaño, como dice en Juan capítulo 10, verso 16. Capítulo 34 del libro de Ezequiel, versículo 1 hasta el versículo 10, por favor. Mira mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahweh el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, a la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con crueldad, con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, anduvieron perdidas mis ovejas, por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las pusiese, quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de sus manos y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no le serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Existe la palabra pastor. Es una palabra mal aplicada, porque si hay algún pastor, como describe, chequen la palabra hebrea que aparece aquí. Ah, bueno, ya la pegó mi hermano, mi hermano José. La palabra es Ra. La palabra Ra no es como Ra, que es malo. Ra es malo. Ra, estamos hablando de lo que es el pastor. Y dice que estos pastores no apacentaron las ovejas. Por eso describe un ay para ellos, porque va a haber un castigo. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores los rebaños. Se comen la leche y vestir la lana. Eso quiere decir que usaron del diezmo, usaron de las ofrendas, usaron de lo que el pueblo proveía, de las ofrendas y de los diezmos, pero no cuidaron a las ovejas. La gruesa degolláis y no apacentáis las ovejas. No corrobaste la flaca ni la perniquita quebrada, ni curaste la enferma, ni ligaste la perdida, perdón, ni ligaste la peniquebrada, ni tornaste la amontonada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñado de ellas con dureza y con violencia, y están derramadas por falta de pastor, fueron para ser comidas de toda bestia del campo y fueron esparcidas. Así fue como pasó con las ovejas de la casa de Israel, y así es como pasa hoy en día. Por eso dijo que se las iba a requerir en el versículo 7 en adelante. Por tanto, oí palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor, por cuanto mi rebaño y mis ovejas fueron para ser... Ni pastores buscaban a mis ovejas, sino que los pastores, se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor. He aquí que los pastores requeriré. Yo a los pastores requeriré mis ovejas de su mano. Harélas dejar de apacentar a las ovejas. Ni los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor. He aquí que yo requeriré a mis ovejas y las reconoceré. Las iba a pedir, se las iba a quitar de sus manos. Ya no serían los pastores de Israel, porque sí se les llamaba los pastores. Por eso describe, así ha dicho el Señor a los pastores de Israel, que les iba a quitar a las ovejas de sus manos. Por tanto, la profecía acerca de que les iba a quitar las ovejas, y cuando Yeshua describe, habrá un rebaño y un pastor. El pastor de las ovejas es Yeshua. Ya no hay más pastores más que Yeshua. Por eso Efesios capítulo 4, verso 1, no se aplica para nuestros días el entender que debe de haber más pastores. Pero sin embargo, sí tienen la figura de pastores. ¿Por qué? Porque ellos son los que apacientan el ganado. Yeshua le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, Maestro, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Le dice nuevamente, Pedro, ¿me amas? Le dice, sí. No sé si mi hermana Luz estará ahí, por favor, mi hermana. No sé si puedas llamar a los hermanos que andan por aquí afuera. No sé si a mi hermano Miguel, y si no, bueno, ahorita que regrese, porque iba a salir tantito. Si no, no hay problema. Ahí está dentro Miguel, no lo veo. Perdón, mi hermano Miguel, no te había visto yendo por acá, checando los mensajes, pero no te había visto. Échalo, mi hermano. Ya no, mi hermana Luz, gracias. Entonces él dijo quitar a las ovejas de sus manos. Al hacer esta expresión y al entrar al ver este tipo de palabras, a ver este tipo de enseñanzas, encontramos que la palabra Ra'a del hebreo, que le iba a ser quitado este tipo de pastorado. Entonces llega Yeshua y describe que él tiene un rebaño y habrá un solo pastor. Ese pastor es Yeshua. Entonces nosotros encontramos a este tipo de personas que hoy en día piensan que hay un pastor, así como piensan que hay rabinos, así como piensan que hay morés, así como piensan que hay ministros, diáconos, obreros, etcétera, etcétera, ancianos. Todo este tipo de cosas son meramente ideas de una forma de pensamiento jerárquico, de una forma de tener una jerarquía, cosa que el poderoso no acepta, no tolera ni nunca va a poder aceptar a un pueblo, a un grupo de personas que están en este tipo de errores o equivocados en esta forma de pensar. Por eso hoy en día nosotros que empezamos a escudriñar vemos que todos los escritos nos están orillando a pensar que pastores no debe de haber. El único versículo que habla acerca de esto es Efesios. Pero en Efesios, la figura de este tipo de pastores o la figura de este tipo de enseñadores, podemos encontrar que en cierta figura o en cierta imagen sí podría existir este tipo de palabra, pero sabiendo que el único pastor es Yeshua. A Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo. Se lo dijo la tercera vez y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Se pone triste Pedro y dice, tú sabes todas las cosas. Y él, tú sabes que te amo. Y le dice el maestro, apacienta mis corderos. Quien apacienta los corderos son los pastores. Pero yo desde la figura que veo, por lo que dice la profecía y por lo que dice Juan, no debe de haber este tipo de imaginación o tendencias a pensar que hay pastores. Ahora, la palabra pastor está hablando de una persona que apacienta ganado, que le da de comer al ganado. Nosotros le damos de comer al ganado. Y el ganado es el pueblo del poderoso. Por tanto, debe de quedarnos en mente, debe quedarnos claro que no estamos hablando acerca de un título, estamos hablando acerca de una acción. Así como el maestro enseña, así como el discípulo aprende, así el pastor da de comer al rebaño, pero sé yo, y bien lo conozco y lo entiendo, que si hay un pastor, es el Yohei Bajei de los ejércitos, porque lo describe el libro de los Salmos, capítulo 23, verso 1, y aparece la palabra hebrea, Ra. Por favor, vamos a checarlo, mis hermanos. Es algo que no es de pelearse, de que debe ser llamado o nombrado a una persona como pastor. Estamos hablando de que no le vamos así, nuestro amado siervo Yeshua. Nunca le dicen así. Entonces, hay que entender que no es cuestión de mencionar o nombrar a alguien como con algún título de esa manera. Simplemente estamos describiendo la función que hace aquella persona. Leanlo, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Perdón, mi hermano, es que se me atoró algo en la garganta. Perdón, hermanos. Dice el Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esos son títulos que se le dan directamente al Mesías como tal. También se le dieron a los príncipes de Israel, pero en vista de que los siervos no pacientan las ovejas, se les quita el título. Considerando lo que dice Juan, que habrá un rebaño, un solo pastor, consideramos entonces que realmente la palabra pastor como tal no es una palabra que hoy en día podamos aceptar para poder mencionarle a una persona como tal ese título. Volvemos a referirnos. Se entiende que el concepto de llamar a una persona pastor no es escritural, es en contra de las escrituras. Mis hermanos, pregunta a todos. Por lo que hemos visto desde la mañana, todas las palabras como rabí, la palabra diácono, la palabra pastor, la palabra siervo, la palabra diácono, la palabra pastor, no es un título que tengamos que pronunciarle a una persona para describirla. No es no tendríamos por qué mencionarle semejante palabra, porque nada más engendra soberbia y altivez. Es a lo que me estaba refiriendo. Pregunto a todos mis hermanos. Aunque Efesios capítulo 4, verso 11, apareciera la palabra poimen, como la palabra pastores, apóstoles, la palabra maestros, no porque aparece eso vamos a llamar a la gente de esa manera, sino que entendemos que lo que está allí está describiendo un grupo de personas que están haciendo una actividad, que están haciendo algo, están desempeñando algo. Ese es el propósito de las palabras en el idioma griego y hebreo. Están desempeñando una acción. Porque son palabras que describen una acción, porque son algo que están desempeñando. Volvemos a repetir, todas las palabras que hemos citado, permítame tantito. Maggie, ya la pusieron en el chat, nada más que falta Maggie. Y bueno, ya está mi hermana, se había caído. Gracias, mi hermana. Entonces nosotros con lo que vemos es que realmente todo lo que describen los libros es de que no es porque aparezca el nombre vamos a llamar a la gente con ese nombre. Hay que entender que los nombres nada más lo único que engendran es jerarquías las cuales tenemos que quitar de la mente de la gente para que puedan ser más humildes y más sencillas. No podemos nosotros entender que esta jerarquía no pueda perjudicarnos. El ejemplo más claro que vimos hace poco es en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Es el ejemplo más claro que tenemos acerca de que esto nada más engendra soberbia. Y la vemos reflejada en las palabras que dice una persona, no a veces en lo que decimos nada más, sino en nuestros actos, en lo que escribimos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Ahí describe toda la soberbia que hay en una persona que trae detrás de esto un sobrenombre. Capítulo 18 de Lucas, verso 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, observamos que realmente un fariseo, por el rango que se le había dado, dentro de sí había una gran soberbia, una soberbia que lo hacía entender que era mejor que los demás, nada más por el título. Pero eso la gente no se da cuenta. La gente no se da cuenta que cuando una persona le dicen: tú eres esto, rabí, tú eres moré, tú eres anciano, tú eres ra, tú eres cuando se le describe de esta forma, lo único que hacen es ensoberbecer a la gente, ponerla en un estado de soberbia. Siempre pensará que es mejor que los demás porque ya tiene un sobrenombre que los demás no tienen. Me doy a entender el concepto, porque este era un príncipe y él confiaba de sí mismo como justo y menospreciaba a los otros porque tenía un rango diferente. Me doy a entender, mis hermanos, el concepto. ¿Dónde está radicando el mal? Nada más en una simple palabra. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Por eso nosotros hoy en día, este tipo de cosas o este tipo de imagen que encontramos en la gente, pareciera ser que las palabras no tienen un peso. Pero vamos a entender que vemos a una mujer, se aparece una mujer bonita y una mujer que no es muy bonita. Y delante de la mujer que no es muy bonita, aparece la mujer bella y el hombre se le queda diciendo, qué hermosa eres. Ella siempre va a menospreciar a las personas que no lo son, porque a ella siempre se le está dando ese lugar de bella, de hermosa, y sin embargo a las otras no se le dice nada, entonces eso menosprecia a las otras. Eso es algo que muchas mujeres no les agradan cuando un hombre hace esta expresión en delante de las demás. Por eso nosotros hoy en día sabemos que a un hombre cuando se le dice rabí, moré, anciano, todas estas palabras, pastor, etcétera, etcétera, sabemos que esto envanece al hombre, envanece y lo único que va a traer es soberbia en su vida. Y pareciera ser que no tiene repercusiones, pero tiene una repercusión muy fuerte en la vida de una persona. Hoy en día los creyentes en el Mesías, que hemos creído en él, él nos ha mostrado una actitud totalmente humilde, sencilla, nos ha mostrado de que él era un diácono, nos ha mostrado de que él era un apóstol, nos ha enviado de que, nos ha mostrado que era un profeta, nos ha mostrado que él era una de las personas que aunque tenía todos estos rangos como rabí, como Adonai, que tenía estos rangos en una sabiduría y en un entendimiento tan grande, nos damos cuenta que este que tenía todas estas cosas se bajaba al suelo, le lavaba los pies a sus discípulos y se los secaba. Preguntaba él a ellos, vosotros me llamáis rabí, señor, y decís bien porque lo soy. Pero si yo vuestro rabí os he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavar los pies los unos a los otros. Por tanto, la carta a los Efesios en su capítulo 4, verso 11, nunca se está refiriendo que a ningún hombre le llame de esa manera, sino que son gente que están desempeñando un trabajo y por eso tienen ese título, ese nombre, ese sobrenombre, pero no porque tienen el sobrenombre los vas a llamar de esa manera, porque todos nosotros somos hermanos, sino de lo contrario, a mí me tendrían que llamar de muchas maneras como a Saulo, que él hizo todo lo que el Mesías pedía, él fue un discípulo, él fue un diácono, él fue un apóstol, él cubrió todas esas palabras, él fue un apóstol, él fue un profeta, él cubrió todas esas cosas. Y él haber cubrido todas esas palabras, no le van a decir el hermano pastor, el hermano profeta, el hermano apóstol, el hermano... No se le va a dar ese tipo de títulos, él nunca recibió ese título, él nunca dijo me van a llamar así, yo fui llamado a ser un apóstol, un enviado, un apóstolos. ¿Por qué? Porque él iba a ir a anunciar la palabra a otros lugares. La palabra apóstol es enviado. Él lo envía, fue un enviado, por eso se le da el título de apóstolos, que es un enviado. Él fue un diácono, fue diácono porque él fue una persona que estuvo al servicio de los demás, una persona que fue un maestro. Un maestro porque enseñó a otros muchos, fue también un siervo del poderoso, fue todas esas palabras que hemos visto, él las cubrió, pero no porque las cubrió se le dieron esos títulos. Él mencionaba que lo era porque enseñaba, porque hacía todas estas cosas, pero nunca él dijo me van a llamar vosotros de esta manera, tampoco Yeshua lo hizo. Aunque nosotros sabemos que Yeshua era el Señor y era el Maestro, él también cubrió todas esas palabras. De esa misma manera, hoy en día, muchos siervos estamos cubriendo estas cosas, pero no por eso le voy a decir a mis hermanos, ahora de aquí en adelante, Maggie, me vas a llamar el hermano apóstol, o me vas a llamar Barini, el hermano profeta, o me vas a llamar el hermano Manuel, me vas a llamar el hermano maestro. No, no, no. son cosas que debemos de quitar de nuestra mente. Si nosotros entendimos la enseñanza de esta mañana, el propósito es de que cada uno de nosotros debe no tener una estima mayor sobre de estos. Antes estamos para el servicio y ustedes deben de poner atención. Si han aprendido algo de lo que hemos enseñado, entonces lo que debieron de haber hecho es obedecer lo que han aprendido. Ese es el propósito. Nosotros enseñamos, ustedes aprenden. Y si ustedes aprenden, ustedes ejercen lo que han aprendido. Y si alguno de los que está aquí quiere ser discípulo del maestro, pues ponga atención qué es lo que tiene que hacer para el día de mañana hacer lo mismo que nosotros, que es enseñar. Y la última palabra, la cual me decían acerca de la palabra seguir. La palabra seguir dentro de los escritos ha sido un poquito complicada en el aspecto de que es complicada porque para muchos esta palabra seguir piensa que es un seguidor del Mesías. Si es un seguidor del Mesías, tienes que hacer lo mismo que él hizo. Por eso Saulo decía, yo prosigo al blanco. Proseguir al Mesías o seguir al Mesías era algo que muchos de los siervos han buscado. Por eso es que en el libro de Lucas lo encontramos en el capítulo 9, versículo, si no mal recuerdo, es el versículo, el Mesías se lo dijo ahí en el versículo 50 y 57 en adelante. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Yeshua, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Elohim. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Y encontramos el término, ¿cuál es el propósito? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pues es fácil decir, te voy a seguir, pero él le dice, las zorras tienen cuevas, guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Está haciendo pensar a una persona que quiere seguirle, que medite primero acerca de lo que tiene que hacer, porque la palabra a seguir es así como el Mesías hacía, tenía que él hacerlo. Yeshua dejó todo lo que tenía que hacer para seguir al Maestro. Él anunciaba y enseñaba, nunca dejó nada, nunca puso primero sus necesidades, antes antepuso la necesidad que tenía para enseñar la palabra. Por eso le dijo, dice, te seguiré, le dijo aquel hombre, a donde quiera que vayas. Le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Porque el Mesías muchas veces cuando andaba por los caminos se quedaba en los lugares, en las calles, se quedaba, por decirlo así hoy en día, ¿no? En las calles, se quedó en el campo, se quedó en otra ciudad, en otro poblado. Para él era complicado y era difícil el transmitir la palabra, pero también para aquel que quisiera hacer lo mismo que él, tendría que hacer lo mismo. Por eso le dijo, no le dijo, sí, anda, ven conmigo, no te preocupes, no le dijo eso, antes le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos. Es como decir, el príncipe de Israel tiene sus sinagogas. Los escribas y los fariseos tienen donde reclinar la cabeza, tienen su cama. Yo no tengo de una cama a una casa fija. Esa fue la primera advertencia que le da este. Versículo que sigue describe. Dijo otro, dijo a otro, sígueme. Y él dijo, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Elohim. Entonces el propósito de hacer esto es anunciar el reino. Era tan estricto el maestro que a estos varones les decía, no te preocupes de ir a tu casa. Porque este hombre le dijo, déjame primero vaya y entierre a mi padre, porque había muerto. Y él le dije, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es de lo que hablaba Esteban los días pasados acerca de la condición del hombre. Si no mal recuerdo fue el Shabbat, hablaba acerca de cuál es la obligación del siervo. La obligación del siervo es está primero la gente antes que su propia familia. Y por eso cuando la gente tiene el deseo de conocer y entender esto, el siervo debe estar en el deseo de enseñarle a esa gente. Versículo 61, entonces también dijo a Otto, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yeshua le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado y mira atrás es apto para el reino de Elohim. Es algo que tiene que estar mirando que no está primero su padre y su madre, no está primero su hermano, su hermana, su esposa o sus hijos. Antes primero debe de estar el propósito de aprender y entender lo que dice la escritura para podérsela anunciar a la gente, porque esto le dará vida a la gente. Entonces la familia queda como en un segundo término. Debe uno comprender que este no es la vida fácil para un siervo. Por eso el Mesías le dijo, ten en cuenta que el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Ten en cuenta que el Hijo del Hombre anuncia la palabra cuando es necesario. Ten en cuenta que no va y se acuerda de sus familiares para ir ante ellos, para ir a festejar o para convivir con ellos. El Hijo del Hombre tenía que tener en mente esto y también aquellos creyentes en él tenían que llevar este tipo de cosas. Entonces nosotros hoy en día comprendiendo todas estas cosas, vemos que realmente seguir al maestro no estamos hablando tampoco de un título, estamos hablando de una obligación, estamos hablando de algo que se tiene que hacer. Por eso Saulo en el libro a los Filipenses, si no mal recuerdo, es el Filipenses o Efesios, es capítulo 3, es Filipenses creo, capítulo 3. Versículo, capítulo 3 de Filipenses, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 12 al 15, por favor. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por el Mesías Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mesías Yeshua. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Elohim. El libro a los Filipenses describe que si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya la haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado del Mesías Yeshua. Por eso dice, sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado del Mesías Yeshua. Hermano, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Elohim en Mashiach Yeshua. Entonces la vocación es hacer exactamente lo que hizo el Mesías. Es una vocación, es algo que se te ha pedido que hagas, pero tenemos que ver la vida del Mesías. Pero si no entendemos el llamamiento, Entonces no entendemos quitar soberbia, altivez, malos pensamientos, todo ese tipo de cosas. Esto no nos dejará tener en paz a nosotros mismos para poder seguir al que está llamándonos a este premio de la soberana vocación, porque Él nos está llamando a que tengamos esta armonía de buscar en su enseñanza para poderla transmitir a sus hermanos, para poderla transmitir a todos aquellos que la puedan escuchar y puedan obtener la vida. No es un camino fácil, porque para el seguidor tiene que aprender, como describe ahí la escritura, si aquella persona quiere seguirlo, bueno, tiene que dejar todo lo que le pertenece, tiene que no preocuparse acerca de que me voy a despedir los de mi casa, o que tengo que hacer esto, o que tengo que hacer aquello. Primero está enseñarle a la gente, y siempre estará primero enseñarle a la gente, transmitirle la enseñanza, escudriñar las escrituras para transmitírsela al pueblo, para darle vida al pueblo, para que sepa el pueblo cómo debe de conducirse y llevar una vida espiritual mejor. Ese es el propósito del siervo y de aquel que sigue al maestro, de poder escudriñar las escrituras y podérsela transmitir así. Acerca de la palabra seguir, tenemos muchísimas palabras, pero con respecto a ello, la palabra seguir, no hay ninguna dificultad. Lo que sí sabemos es que el que quiere seguir al Mesías, pues tiene que hacer todo lo que él hizo, y era un entendido en la palabra. Era un personaje que conocía profecía. Era un personaje que tenía la sabiduría, la inteligencia. Era una de las personas más entendidas del planeta. Ese sería el primer propósito de poderse llegar a ser igual que el Mesías, porque para poder enseñar a un grupo de personas y hacer lo que él hizo, hay que adquirir sabiduría. De lo contrario, no podríamos hacer lo que él hizo. Eso es lo complicado. Él dice: ve y anuncia el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni es alimento, sino la palabra del poderoso es transmitirla y enseñarla tal como se debe de haber transmitido hace miles de años. Entonces, acerca de lo que estamos platicando, no sé si quieran ver algún poquito más, mi hermano Douglas, acerca de la palabra servidor. Hay mucho de dónde rascarle aquí, o así estaría bien. Bueno, pues por mí podemos seguir, mi hermano. No hay problema. Ajá. No, pero yo me refería en el aspecto que si hay una duda, algo con respecto a esta palabra seguir. No, ahora no. Yo pensaba que antes era, antes todos aquí éramos así, seguidores, ¿no? En el sentido de que entrar en el conocimiento y solamente por escuchar, pensaba que era seguir. Ah, sí, perdón, déjate aclarar entonces un poquito más. Sí, el punto es de que en los grupos religiosos mencionan que yo sigo las pisadas de Cristo. Incluso hay cantos muy bonitos en teoría en el grupo cristiano. Hay un canto que dice: quiero seguir las pisadas de Cristo, por donde vaya con Él quiero andar, y modelando con Él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Y creo que va, qué hermoso es seguir las pisadas de Cristo. Ese tipo de cantos son el reflejo de no comprender que no somos seguidores del Mesías. Saulo era un seguidor. Saulo era el seguidor, como lo vimos en Filipenses. Filipenses maneja muy bien y le aplicaba esto a dos o tres personas que tenían que dejarlo todo, tenían que dejar todo lo que poseían, tenían que aprender a dejar todas estas cosas, porque él estaba haciéndoles entender que la palabra seguir no nada más era decir voy a conocerlo. Aquí dividimos entonces dos aspectos: uno el que obedece y otro el que sigue. El que obedece es el pueblo en general, también debe de obedecer el siervo, pero seguidores como tal es un poquito entonces más complicado, porque la palabra seguir vemos que no es así de fácil. Vemos que no es fácil, porque el seguidor del Mesías tiene como propósito el poder hacer lo que él hizo. Entonces tiene que tener sabiduría, entendimiento. Entonces es una persona que tiene un poquito más de problemática acerca de esto. Voy a invitarlos a que veamos un versículo, nada más que me acuerdo dónde está. Me acuerdo que está en el capítulo 9 de Lucas. Vamos a ver lo que describe en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, para que veamos el reflejo, porque Yeshua estaba haciendo una recolección de discípulos, y en la recolección de los discípulos, a ellos fue a los que le dijo, sígueme. Capítulo 5, verso 27, 28, por favor, ahorita les digo qué otros versos. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos, públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Yeshua, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, arrepentimiento. En el capítulo, es el capítulo 10, mi hermano, del libro de Mateo. Es aquí cuando viene y llama a todo su discipulado, a todos los discípulos. Este capítulo manda a llamar a todo el discipulado. Desde el verso 1. Sí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones, diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este capítulo había mandado ya traer a sus discípulos y ya los tenía ahí. Ya les estaba dando órdenes e instrucciones para acerca de qué es lo que tenían que hacer. Y les estaba comentando acerca de las cosas que tendrían que padecer y de las cosas que tendrían que vivir. Voy a invitarlos a que leamos dentro de estos versículos el verso 20 en adelante. Verso 20 hasta el versículo 24, que es el versículo que estábamos leyendo, porque aquí son instrucciones específicamente para ellos. Todo el capítulo se está refiriendo a ellos para decirles que tenían que hacer estas cosas. 10:20, ¿no? Ajá. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Hasta ahí, mi hermano. Todas estas eran ordenanzas que le estaba dando el maestro a sus discípulos. Y les estaba describiendo que el discípulo tenía que, estos apóstoles tendrían diferentes cargos que hacer. Cuando él está diciendo todas estas cosas, le dice también, en el versículo 35 en adelante, porque era un mensaje directamente para ellos, porque ellos fueron los que le dijo, el que amare más al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Eso es para el discipulado, para la gente que quería enseñar. Versículo 34 en adelante, mi hermano. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Hola, ¿me escuchan? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Sí, el hermano Miguel parece que quiere hablar. Bueno, el verso anterior donde hablaba de que les daba la autoridad para las enfermedades y para echar fuera los demonios, ¿cuál era? Por ahí, por favor. Leyó del verso 20 en adelante. A ver, aquí está pegado. Aquí está. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Esta enfermedad y dolencia venía siendo profetizada, es la que está profetizada en, por ejemplo, en Deuteronomio, déjame que se abra el libro, termine, en Deuteronomio 28, ¿no? Y luego en Isaías, cuando menciona que todo el cuerpo estaba enfermo, ¿no? Realmente lo que estaba haciendo era que quería sanar, que quería sanarlos, ¿no? Porque por eso él también les hablaba en parábolas, precisamente por lo mismo, de Deuteronomio 28. Sí, está hablando no en una forma literal. Sí, entonces realmente si nosotros nos guiaríamos por la profecía que estaba anunciado ahí en ¿cómo se llama? En Isaías y en Deuteronomio, pues realmente esto vendría a ser el cumplimiento de la profecía, ¿no? Porque el cuerpo estaba enfermo y él los iba a sanar. También Isaías dice que los iba a sanar, ¿cierto? Porque es lo que está diciendo en Mateo 13:6, creo, ¿no? Solamente quería hacer esa acotación como para después checarlo, porque parece que está hablando de lo mismo, ¿no? Como es el cumplimiento, es la sanación después de lo que se aconteció con la enfermedad, ¿no? De que el cuerpo estaba lleno de llagas y heridas. Sí, porque no tenía sanidad, no tenía la palabra que les daba salud, no tenían la palabra que les daba la vida. Por eso es que les manda que ellos que eran iban a hacer estos discípulos que hicieran esto. Para esto ellos estaban en el proceso de discipulado, por eso se les da el título de discípulos, después se les da el título de los apóstoles, porque los empieza a enviar. Entonces los llama para ser discípulos y los envía para ser apóstoles. Entonces en este proceso ahorita estaban aprendiendo, y entonces dice que para esto los ha llamado. Entonces en este momento encontramos a estos para aprendizaje, para conocer y entender. Posteriormente encontramos que en el verso 35 en adelante le describe por qué ha venido para hacer disensión contra el hombre contra su padre y de la hija y de su madre, de la nuera y contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que hallare su vida la perderá, y el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Describe. el que os recibe a vosotros, a mí recibe, el que a mí recibe, recibe al que me envió. En este caso está hablando del discipulado. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. El que recibe a un justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Cualquiera que diera uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y es ahí donde se aplica el versículo donde dice el verso 38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por eso el versículo 35 dice que vino a hacer disensión del padre contra su madre, de la suegra contra su nuera. Los enemigos del hombre serían los de su propia casa. El que ame más al padre o a la madre no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Por eso dice ahí que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Porque esa era una regla que le había dado a los que iban a ser discípulos y enseñadores del pueblo, porque tenían una reglamentación. El entender estas cosas es importante. Por eso un seguidor tenía que tener características para poderle seguir. Por eso el discipulado o este tipo de gente tendría que comprender estas cosas, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 14 versículo 26 y el versículo 33, por favor, léanlo. Lucas capítulo 14, versículo 26 y versículo 33. Vamos a ver si no me equivoco, es ese. Lucas capítulo. Si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces eso que leemos en este capítulo, del capítulo 14, es lo mismo que está diciendo. Si alguien viene, eso de venir es seguirlo. Estamos hablando del hecho de venir. Si alguien viene, quiere decir que el que está haciendo la acción de venir está siguiéndolo. Y si alguien sigue al maestro y no hace esto, no pone a su padre, a su madre, hijos, hijas, hermanos o hermanas, aún también su vida en un segundo término, no puede ser su discípulo. Dice el verso 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, la palabra seguir, entendemos que la palabra que lo sigue es la palabra venir. Si alguien viene en pos de él y no hace lo que él hizo, entonces no puede ser su discípulo. Yeshua, muchas veces su familia le llamó y dijo, te buscan. Él no salió a recibir a su familia porque estaba enseñándole a la gente. Porque eso es lo que explica el maestro. Es más importante un grupo de personas que quieren salvar su vida que un grupo de personas que no les interesa salvar su vida, aun sea tu propia familia. Por eso Yeshua no salió, porque Yeshua todavía da una aclaración o explica algo. Por eso nosotros observamos que en esta parte de la enseñanza, el Mesías está describiendo que primero está la gente que quiere salvar su vida. ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Si su familia no lo seguía es porque no estaban haciendo la voluntad de su padre, por eso él no sale a recibir a su familia. Es más importante la gente que quiere salvar su vida que su propia familia. Por eso el Mesías dice que el que ama más a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame al hijo, a la hija más de a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esa expresión de seguir viene también la palabra venir, que aquí está aplicando la Yeshua. Si alguno viene a mí, entonces el hecho de venir, encontramos que eso habla él hacia la persona que viene hacia él, pero la persona que está haciendo el acto de venir a él, esa persona está siguiéndola. Por tanto, un seguidor del Mesías es una persona que tiene que prepararse como discípulo, pero tiene que venir todo este proceso para que él pueda ser un discípulo del maestro. Si quieres ser un discípulo del maestro, tiene que hacer todas estas cosas. Ese es el discípulo del Señor. ¿Me di a entender, mi hermano, mis hermanos? A todos les pregunto. Sí, me doy a entender, mis hermanos. Sí, un seguidor no es como en los grupos cristianos en los cuales se menciona acerca de que todos somos seguidores del Mesías. Ese tipo de cánticos son un error porque el pueblo no sigue al Mesías en ese aspecto. No lo sigue porque no está haciendo todas estas cosas. Porque de lo contrario, si cualquiera viene a mí tiene que dejar su padre, entonces tendríamos que decirle a Rebeca, a Maggie, a todos, que tendrían que hacer estas cosas. O sea, sí lo siguen en el sentido de seguir las instrucciones que están específicamente para lo que son el pueblo. Sí, nada más que dentro de los escritos... Ajá. Dentro de los escritos vas a encontrar que a eso se le llama obedecer, eso se le llama obedecer, hacer su voluntad, porque una persona, como dijo Saulo, yo prosigo al supremo llamamiento, yo prosigo al blanco. Entonces ese tipo de expresiones son las que te orientan a que un seguidor es una persona que está haciendo lo mismo que él, y la gente no puede hacer lo mismo que hizo Yeshua. Nada más puede hacer el lado donde él enseña y dice guarda los mandamientos. Entonces ella guarda los mandamientos, pero no hace lo mismo que él hace. Por eso le dijo a aquel hombre que estábamos viendo en Lucas capítulo 9, verso 58 en adelante: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, nada más primero deja, voy y me despido de los que están en mi casa. Y el otro le dice, el Mesías, ven y sígueme, deja que vaya a enterrar a mi padre que murió y te sigo. El otro le dice, Señor, te seguiré, pero déjame, me despido de los de mi casa. Y ahí encuentras que dice, el maestro le pone como muchas trabas. Pues nadie que me va a seguir va y hace todo lo que me estás diciendo. Tienes que ir a anunciar el evangelio. Entonces, ahí deja muy en claro que un seguidor del Mesías tiene una aplicación diferente. Muchos le seguían. Pero seguirle, como lo encontramos en el libro de Mateo, Marco, Lucas y Juan, le seguían de la acción de seguirlo, de que él iba para acá y también iba el pueblo con él, iba los discípulos para allá y el discípulo iba con él. Entonces eso también es una acción de seguir, pero él hablaba de una acción de seguirle, porque dice que muchos que iban con él, que le habían seguido, se fueron. Quiere decir que ya no le siguieron y no le iban a seguir porque es complicado hacer lo que el Mesías estaba haciendo. No sé si me doy a entender, mi hermano. Si entendemos el punto el que estás mencionando, se entiende claramente que realmente muchos le seguían en ese aspecto. Y se entiende que le seguían y que iban atrás de él y buscando el poder escuchar de él la enseñanza. Pero encontramos que también todo ese grupo de personas volvieron atrás y ya no le seguían, ya andaban con él. O sea que seguirle sería, como le dijo al joven rico, si quería ser perfecto. Pues para entrar a la vida solo se necesita guardar los mandamientos, y pero y le dijo, si quieres ser perfecto, ven todo lo que tienes y dar los pobres, ven y sigue. Entonces, la perfección sería seguirle, entregarse totalmente al Señor. Sí, incluso ahí te da reglamentaciones. Si quieres ser perfecto, anda, deja todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Esa es la expresión que tú estás ocupando. Tú puedes encontrar versículos que se parece que se contradice un poco con respecto a esto, que encuentras como en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 12. Entendamos que la palabra seguir es un aspecto muy común en la palabra. Seguir es un aspecto muy común, pero cuando se está explicando un concepto de una enseñanza, ahí es donde entra la enseñanza. El concepto de seguir, puedes encontrar la palabra seguir en muchos versículos, en parábolas, en cosas literales, la puedes encontrar en muchos. Y literalmente le seguían, porque le seguía una multitud del pueblo de para acá y para allá, para donde él iba, le seguían. En Lucas capítulo 8 pareciera ser que también es lo mismo, pero estas palabras las dijo específicamente porque ahí estaban los príncipes de Israel. Lucas 8, 12. 12 hasta el versículo... bueno, yo te digo hasta dónde. Léete, por favor, mi hermano. Y los de junto al camino, dice, son los que oyen. Perdón, te dije Lucas. Ajá. Juan 8, 12, perdón, mi hermano. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Yeshua y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra Torah está escrito que el testimonio de todos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Yeshua, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocería. Estas palabras habló Yeshua en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Yeshua, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Gracias. Y te das cuenta que no le podían seguir porque ellos estaban en sus pecados, pero como les estaba describiendo, ahí estaba un grupo del Sanedrín, ahí estaba un grupo en el cual les estaba hablando y les decía. Entonces dijeron los fariseos, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Por eso les decía otra vez, Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y acuérdate que los discípulos del mismo maestro no le podían seguir. No le podían seguir en el momento porque no entendían las cosas. Capítulo 13 del libro de Juan, versículo 36, por favor, mi hermano. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Yeshua le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Yeshua le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Yeshua le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, porque no te puedo seguir ahora, mi vida pondré por ti. ¿Cuántos versículos son de Juan 13, hermano? Hasta terminar nada más ya. Entonces te das cuenta que en el capítulo te está haciendo un énfasis acerca de seguirle. El hecho de seguirle no nada más es decir te sigo y voy contigo, sino es aprender, comprender, hacer lo que él estaba haciendo. Los discípulos, cuando supieron que murió y había terminado todo para ellos, se acabó el Mesías, se acabó la doctrina, se acabó todo. Ya había muerto el que los estaba enseñando. Pero dice, ahorita no me podréis seguir, pero me seguirás después. Y no quiere decir que iban a morir y iban a ir donde estaba él. Estaba hablando del hecho de hacer lo mismo que él hizo, pero sin que nadie lo estuviera forzando, sin que nadie le estuviera diciendo que tenía que hacer, posteriormente lo harían ellos mismos. Te das cuenta que la palabra seguir no es como todos los versos que vemos de la palabra, porque literalmente viene mucho verso en Juan, en el libro de Mateo, que le seguía gran multitud. Lo puedes ver en Juan capítulo 6, en Mateo capítulo 2, en Mateo capítulo 4, y puedes encontrar una multitud de versos que habla de seguir literalmente, pero esta forma de seguir es diferente. Esta manera de seguir, como dijo Saulo, yo prosigo al blanco. No dice que ya lo haya alcanzado, sino como alguien que está haciendo ese supremo llamamiento. Seguir no es la acción de seguir a una persona, como lo hicieron muchos judíos, muchos israelitas, siguieron al maestro por días y después se retiraron. El hecho de seguir es hacer lo mismo que él hizo y enseñarle hacia el pueblo. Por eso Yeshua le dijo a aquellas tres personas que encontró, cuando le dijeron: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero el Mesías voltea y le dice: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. Le dijo también: sígueme a otro. Y el otro le dice: primero deja, voy a enterrar a mi padre y después te sigo. Cuando él claramente dice que si alguien quiere ser su discípulo tiene que dejar todo, dice: el que ame más al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ame, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Esto es algo complicado porque los siervos y las siervas no se han metido esto en su mente. Y realmente es complicado para la mayor parte de la gente. Muchos podremos decir en estos días: yo quiero ser servidora del Poderoso, quiero ser una persona que sirva, que enseñe su palabra, su verdad. Quiero ser esa persona que realmente está al servicio de Él y lo único que me va a interesar será enseñar la palabra. Pero eso nada más podrá estar en nuestro corazón y en nuestro espíritu, pero no en nuestros hechos. Nuestros hechos dicen algo muy diferente de lo que nosotros hacemos. Siempre vamos a anteponer antes a la familia, vamos a anteponer el amor a la madre, el amor al padre, el amor a los a los hijos, el amor hacia la mujer. Por eso el Mesías describía: el que ame más al padre o a la madre, ame más a su hijo, a sus seres amados más que a él, no es digno de él. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Pero eso es algo que he comprendido y comprendemos que dice la Escritura. Pero eso no quiere decir que los que lo hemos comprendido realmente lo vayamos a hacer. Realmente una persona cuando se compromete con el Poderoso realmente no sabe en lo que se ha metido, porque dedica muchísimo tiempo de esto para hacer que la enseñanza y la palabra del Poderoso sea transmitida a un grupo de personas. Por eso el hecho de seguirle no está en todos. El hecho de seguirle es hacer realmente lo que él hizo. Pero hacer lo que él hizo no es nada fácil, como describe él. Ahorita no me podéis seguir, y no lo pueden seguir porque estaban en delitos y pecados, por decirlo así. Todavía tenía que aprender y comprender de la enseñanza que se les había enseñado, para que posteriormente el Poderoso le diera el entendimiento del Espíritu. Pero eso es algo que no todos van a comprender hasta el tiempo en cuando el Mesías nos dé el entendimiento para hacerlo. No está en decir, yo ahorita lo voy a hacer, o lo voy yo voy a ser siervo del Poderoso, yo voy a enseñar las cosas del Poderoso. No es cuestión de decirlo, es cuestión de demostrarlo, es cuestión de hacerlo, porque esas son las reglas que tiene el Mesías, como la describe en Lucas. El que no, la palabra aborrecer está un poco fuerte. El que no ponga en segundo término al padre o a la madre, o a la hija o a la esposa, o a todo lo que le pertenece o lo que tiene como familia, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, para ser un discípulo del Maestro, tiene uno que aprender todas estas cosas. Ser seguidor del Mesías está más lejos de lo que a veces pensamos. Pero eso es una cosa que el Maestro nos está permitiendo entender a algunos, pero nos lo está permitiendo hacer entender porque estamos haciendo el propósito de comprender y de entenderlo. No nada más de leerlo, porque ahorita ya lo leímos, ya lo escuchamos. Ahora está en hacerlo. Eso es lo complicado. No sé si me he dado a entender acerca de lo que hemos platicado ahorita en esta tarde, mi hermano Douglas, acerca de esta palabra seguir. Hay más versículos para checar y para ver, pero espero que con estos poquitos que vimos quede claro. No sé qué piensen mis hermanos también, todos los que están aquí reunidos. A todos mis demás hermanos, ¿se entendió más o menos lo que tratamos de transmitir? Por eso, en el aspecto general, vamos a encontrar que un verdadero siervo del Poderoso no está en un sobrenombre. El título de una persona como pastor, diácono, ministro, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, sea el sobrenombre, no le da la capacidad, ni la inteligencia, ni la sabiduría para poder ser lo que el Padre está pidiendo que seamos. Eso nada más lo hace el entendimiento. Y si una persona comprende todas estas cosas y las hace, realmente ha comprendido el propósito de la enseñanza del Mesías, sobre todo si lo pone en práctica. Y por eso algunos versículos describen acerca de este seguimiento, de que ellos le seguían, y le seguían porque hacían su voluntad. Este era el propósito de la enseñanza. ¿Cómo ven, mis hermanos? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, mis hermanos, si no hay otra pregunta con respecto a lo mismo, pues no sé si quieran que hacer alguna pregunta más, o aquí lo dejamos, no sé. Ustedes díganme, mis hermanos. ¿No, mis hermanos? Bueno, pues entonces, pues cortamos aquí, más al rato, pues dejamos aquí la enseñanza y pues, para después platicamos otra cosa. Entonces, ¿sería así, mis hermanos? Bueno, mis hermanos, pues que el Poderoso les bendiga y les guarde, y si el Padre nos permite, nos reunimos más tardecito. Shalom, mis hermanos.